Stand by for an important announcement from the Aperture Science Emergency Surprise System. Deploying surprise in 3, 2, 1. Hola amigas y amigos, bienvenidos al episodio número 44 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Este es el episodio especial de E3. ¡Yeah! ¡Woo! Yeah, estamos súper pompeados porque acabamos de ver las conferencias de prensa de E3 y este va a ser un episodio especial, así que vamos a tener un formato especial, así que si este es el primer episodio que escuchan, pues ya saben que este no es nuestro formato regular, así que no nos juzguen por este episodio, aunque yo creo que va a quedar bien brutal, porque tenemos aquí a el staff de PSNPR, tenemos a Johnny Cortés. Yeah, de acá, desde Arecibo, Puerto Rico. Sony for the win. Tenemos a Juan Carlos Delgado, que está muy contento hoy con las noticias, ¿verdad, Juan? Eso es así. Tuve que hacer todo mil trampas y mentir y todo, pero logré ver las conferencias desde el trabajo y con una computadora prestada con un wireless card para poder hacer el podcast. Estoy en casa. So, este va a ser mi último podcast de seguro de Rochester, Minnesota. El próximo desde Minneapolis, yeah. Minnesota. Yeah. Tenemos a Billy Skycrawler Ramírez desde Milwaukee. Saludos, bien pompeado, qué tremendo día hemos tenido hoy. Yes. Wow. El de hoy estuvo bueno. El día de hoy estuvo excelente. Sí, hoy estuvo bueno. Muy bueno. Muy, muy bueno. Y pues tenemos un invitado especial para que nos ayude a hacer sentido de todos estos trucos de magia, no sé, el humo, ¿no? El humo, los espejos. Sí, humo, todo, no sé. Los trapecistas y todas esas cositas. Tenemos al Draco T850. ¿Cómo estamos, Draco? Todo bien. Nada, vamos a hablar de Microsoft y después se acaba el show. Okay, hablamos de Microsoft nada más, está bien. Pues vamos a seguir el formato de más o menos como se dieron las conferencias de prensa. Vamos a empezar con Microsoft y vamos a darle la batuta al Draco para que se sirva con la cuchara grande al frente, ¿verdad? Uh-huh. Que tenga la oportunidad de debatir y presentar los puntos y nosotros pues vamos comentando sobre lo que se hable. Ok, Draco, tiene la palabra. Ok. Nada, la conferencia de Microsoft empezó con un demo de Call of Duty Black Ops, que se ve brutal, el juego va a estar demasiado bueno y no creo que sea tan retro como, no retro, sino en una época, unos añitos atrás, como el World at War, pero va a estar demasiado. No sé qué ustedes piensan, bueno, si lo vieron. A pesar, Draco, ¿qué te pareció la conferencia de Microsoft como tal? vamos a empezar por ahí. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿La mejor de las tres? tu opinión profesional. Imagínate si fue tan buena que tuvieron que hacer dos en vez de una. Bueno, aquello no fue una conferencia, aquello fue una emboscada que tuvieron a la gente 4 horas sin comer, parado, presentándole cosas que ellos ni sabían lo que estaba pasando ahí. No, pero, ¿sabes? Es lo nuevo, es el futuro. Fue tan espectacular que yo me estoy acabando de enterar que hicieron otra cosa. Bueno, pues para los que nos están escuchando, fue que Microsoft tuvo una actividad el domingo, ¿fue? Yo, sí. Tú hablas de la del domingo, ok. Yo pensaba que había sido después de esa. Ah, okay. Invitaron a miembros selectos de la prensa. Para hicieron que la experiencia. Donde estuvieron presentándole un show, eso fue un espectáculo, eso no fue ninguna conferencia de prensa, Draco. Pero le aguaron la fiesta porque ese mismo día salió el liqueo de lo que Draco va a mencionar después, ahorita, sí, en 7 minutos. So, yeah. Pues yo no vi la conferencia de Microsoft, pero si alguno de ustedes la vieron, que también quieran comentar qué le pareció así la conferencia de Microsoft por encima. Pues yo personalmente encontré que ellos le enfocaron mucho en el Kinect, que es lo que vamos a hablar en un ratito. Siento que ellos, los títulos que piensan tirar, no le dieron tanto enfoque como le dieron al Kinect. Y yo entiendo que es la tecnología nueva, pero es lo que le pasó a Nintendo el año pasado, que se enfocaron más en los casuales que en los hardcore. Y yo pienso que eso fue lo que fallaron. Yo no sé si Draco siente lo mismo. Yo para opinar en cuanto a la conferencia en general, yo creo que se tocaron tres puntos, básicamente. Juego nuevo para los core players, Kinect por boca, ojo y nariz, y al final, pues, la revelación del nuevo Xbox. En cuanto a los nuevos juegos, pues, uno es multiplataforma, pero pues ellos están baqueados ahora por Activision, tienen ahí una negociación para que los DLC salgan primero en Xbox, así que tienen cierto partnership ahí. El Kinect presentaron cómo funciona, los juegos son totalmente casuales y a mí no me impresionaron para nada, no hay nada que yo diga, wow, yo quiero hacer eso. Right. So, ya, eso, pero más adelante vamos a tocar punto por punto, así que, next. Johnny, ¿tú la viste? Sí, yo la vi completa. Como dice Juan, solo presentaron un par de juegos, cuatro juegos que son de ellos como tal. Los demás pues salen para todas las consolas. Pero lo del Kinect no me impresionó. De verdad, yo esperaba mucho más. Pues porque en el E3 pasado ustedes vieron esa conferencia inicial que ellos dieron. ¿Sabes? Ponían al Natal en aquel entonces como otra cosa, ¿sabes? Y uno decía, ya, como que impresionó el mismo demo de Milo que ellos presentaron ese primer año, impresionó, de primera vez que tú lo tocabas. Pero ahora, pues, como que se les viró la tortilla y no fue lo que todo el mundo estaba esperando. Si ustedes ven toda siguen la industria en general, fue completamente disappointment, como dicen. No llegó a las expectativas que tenía la gente. Y después nombre tan fabuloso que le pusieron, Kinect 4. ¿Sabes? Que no pegó mucho. Lo hubieran dejado Natalia, a lo mejor ya la gente estaba acostumbrada a ese nombre. Ok. No, ese nombre quedó feo. Sí, no, ese nombre quedó horrible, pero... Sobre Black Ops, ¿verdad? Se anunció que los próximos DLC de Call of Duty van a salir primero en el Xbox, ¿verdad? Uh-huh. Hasta el 2012. Sí, hasta el 2012. Pero eso para mí no es la gran cosa, porque Call of Duty poco a poco va a ir bajando de popularidad, porque ya no es lo mismo que era antes. No. Uh-huh. Y yo creo que pues, va a ser igual que les pasó con GTA. Que lo anunciaron la exclusividad del DLC, pero después resultó que no fue la gran cosa. Uh-huh. Pero nada, ese trailer que están sacando de Call of Duty parece que están mezclando dos tiempos, ¿sabes? Tiempo presente o tiempo futuro y tiempo pasado, de la era de Vietnam, la Guerra Fría. Así que vamos a ver con qué vienen. Pero next. Next. Draco, sigue. No, espera, estamos hablando, vamos a seguir. ¿Vamos a seguir hablando de Call of Duty? ¿Pero qué? ¿De qué hay que hablar? Impresiones generales de lo que presentaron. ¡Next! Está bien, next. Claro, Draco no... ¿A qué defensor es Draco? Yo creo. No, por eso, Draco, tú no tienes tus opiniones sobre el trailer como tal. No, bueno, a mí me gustó. Se ve el juego, se ve brutal. Lo único que pienso que la sección que cogieron para demostrar fue bastante lenta, o la persona que estaba jugando el demo era muy lento, no sé, y no demostró ese hype que hicieron con Modern Warfare 2, que usaron una del juego bastante interesante. Acá eso fue, yo lo noté de muchos de los demos que dieron. De que las personas que estaban jugando lo estaban jugando bien conservador, que no demostraba bien el juego, el potencial de todos los juegos. Pero nada, yo lo que vi fue que Call of Duty es Xbox, pues yo lo voy a tratar como ellos lo están tratando. Call of Duty no lo voy a comprar, ya se acabó, No, no quiero saber el Call of Duty. No te preocupes, que acá tienes amor al cariño acá. Por eso mismo, ya mismo vamos a hablar por qué. ¿Por qué yo hice eso? Bueno, lo otro que presentaron fue Metal Gear Solid Rising. ¿Metal Gear? Este fue un trailer no. Que eso no es un Metal Gear si no está Solid Snake. Eso no es Metal Gear. Sí. No, ese es Metal Gear. No. Ese es Metal Gear. Más grande no puede estar en el título. Eso es Ninja Gear. Exacto. Eso es lo que se llama. O Metal Gaiden. Oh, espérate, voy a decirlo así. Sí. No, Ninja Gaiden Gear. Sí, un Raiden Gaiden. Algo así. O... Esta gente le va a pasar. No, pero. Hablando de ese juego, yo me imagino si. Aunque lo que presentaron se ve bien, pero esto yo lo veo más como en Metal Gear 2, se recuerdan cuando salió Raiden y fue totalmente que tuvieron que rescatar de los muertos, resucitaron a Solid Snake para que pudiera hacer algo para revivirlos, porque fue totalmente un fracaso. La gente ya interpreta Metal Gear Solid con un personaje, ya está casado con eso, y cambiarle eso, pues. Es que desde el clásico Metal Gear, siempre fue Snake. Uh-huh. Siempre hay un Snake. Uh-huh. Uh-huh. Sea Big Boss o sea, you know, Solid Snake. Siempre hay un Snake. O el clon que sea. Sí. Exacto, sea el clon que sea. Uh-huh. Spoiler alert. ¿Pero qué te pareció, Draco, este Metal Gear? ¿Lo vas a comprar? Digo, ¿lo vas a comprar? Sí, lo voy a comprar. No. Lo voy a comprar. Yo compré el 4. Y yo no soy muy fan de los juegos de Metal Gear. Y el 4 a mí me gustó. Me gustó mucho. O sea, un juego que se ve súper brutal. Y lo que vi de Rising, puedo decir que se ve igual o mejor que el 4. Y no necesitaron un Blu-ray de 50 gigas. Bueno, claro, porque este juego se ve que lo hicieron tailor-made para Xbox, que no tiene tanto coaxing. Porque si no, no cabe para el Xbox. Sí, yo creo que Draco se está adelantando mucho. Claro. Él dice que se ve mejor. Yo me imagino que él se basa en gráfica y si acaso. Porque en cuestión de contenido, lo que enseñaron allí fue a Raiden, que agajó uno y lo picó por en medio y le arrancó algo. No sabemos nada de la historia, que es una parte fundamental de los jugadores de Metal Gear. Algo también es... Draco comenta que el 4 le gustó, me imagino pues en comparación con los anteriores, quizás es que Draco prefiere que sea más orientado a acción y no tanto stealth. Uh-huh. Y el Rising aparentemente va a ser un juego de acción. Uh-huh. Sí, acción. Exacto, se ve interesante. Yo quisiera saber más del juego. Usted va a ser multiplataforma, ¿verdad? Sí, va a ser multiplataforma. Ah, pues. Yo lo que quiero saber es cómo va a funcionar la integración con el Kinect, porque supuestamente tiene integración, pero cómo yo me voy a mover allá y hacer todos los movimientos. Y lo más seguro va a venir con integración al Move. Uh-huh. Sí, eso yo estoy completamente seguro, porque por lo menos yo sé que allá uno se puede mover con un joystick y hacer el movimiento de la espada que sea. Pero es que lo que pasa con Kinect es que tú te vas a quedar parado y todo va a venir para donde ti. Como en Star Wars, todo viene para donde ti. al estilo Star Fox. Sí. Todo llega. Dale, pues continuamos. El otro demo que presentaron fue el de Gears of War 3. Uh-huh. Estuvo interesante lo de los cuatro jugadores en co-op en el campaign. Se ve bastante bueno el juego. En el campaign, el online no sé qué ellos vayan a inventar ahora, porque yo creo que ya con el 2 ellos dieron lo más que pueden dar, porque se inventaron cuánto modo de juego hay que no sirve para nada. Sí. Pero se ve bueno, se ve interesante, aunque no se ve que hayan actualizado mucho del 2 al 3 como hicieron del 1 al 2 en cuestión de gráfica del engine. Pero pienso que va a ser bastante bueno. No sé si ustedes han jugado los otros Gears of War. Por lo menos yo lo he jugado en PC. Yeah. Sí. Yo jugué Gears of War en el 360 y de verdad que me gustó. Es un buen juego y especialmente en co-op es muy bueno. Es lineal, pero o sea que no tiene exploración para mí, pero para jugarlo con otra persona es chévere. Ya, es Army of Two, pero bien hecho. Exacto. Yeah, yo nunca he jugado ningún juego de la serie, pero me pinta que es un juego que tú te sientas, lo pasas y sin importar de la historia, just, have fun with the game. Sí, ya. Porque eso es disparar, y disparar, y cubrirte. Con eso no hay nada malo, tú sabes, de vez en cuando un jueguito así, que uno no tenga que invertir tres horas. En historia. Sí. Dale, seguimos, Drago. Lo de presentaron Fable 3, para mí, next. No sé, no me gustó. Lo vi como el 2 y... Yo también esperaba, ya que tú sabes que en el E3 lo anunciaron, en el anterior. Ya por lo menos yo esperaba ver algo de un gameplay o allí un demo para ver, pero pues otro videito más. En el video presentaron un poquito de gameplay, pero lo que vi, pues, no, next. Es que de verdad, ¿cómo tú puedes mejorar lo que ya básicamente Fable 2 hizo? ¿Sabes? No se puede, yo creo que no se puede ampliar más allá. ¿Qué es lo que en Fable 2, qué era el tema básico básicamente del juego como tal? Venganza. ¿Y en qué es lo que ellos dicen? Me imagino que lo mismo. Bueno, ahora tú eres el rey. Aunque tú eres el rey ahora. Ahora tú eres el rey. Porque yo creo que, no estoy seguro, pero yo jugué Fable 1 y la terminé, pero la Fable 2 la empecé y no creo que haya conexión. Yo creo que es años y años después de la Fable 1, pero la Fable 2 y la 3 creo que van de la mano. Okay. Porque yo creo que tu personaje es el rey al final. Y entonces, bueno, no lo he terminado, pero me imagino que tu personaje, yo espero que si tú empiezas uno en la 2, sea transferible, sí, como en Mass Effect, a la 3, pero no sé, por lo que yo vi es que se ve más de lo mismo de la 2. Okay. Sí, yeah. Debe haber sido como una expansión mejor que un juego entero. Okay. Yeah. Next. Entonces... dieron un teaser de Kingdoms, no sé, eso no lo vi lamentablemente, así que si usted alguno lo vio, no sé, ahí no sé qué juego es ese. Es un partnership que ellos tienen con la gente de Crytek, ¿qué se llaman ellos? Los que hacen Crysis. Crytek, sí. Básicamente es como un tipo medieval, el tipo, un gladiador o algo así, pero no enseñaron tanto. Ah, ok, ese es el que pusieron como real action, o sea, como... un video de unos tipos, que es el que va a ser un juego real con personas. Ese mismo, que enseña como un gladiador, entonces como que da gotas de sangre pasándole por la espada. Exacto, sí. Yo no sé por qué Kingdoms me sonó a un juego que había en, no sé si el 360 lo trajo, pero un juego que había en el Expo regular, Kingdom Under Fire, Draco. Yo no sé si te acuerdas de ese juego, que era básicamente como si fuera Dynasty Warriors, pero estilo americano. Eso fue lo que yo pensé cuando vi este juego, por lo menos el título. Sí. Pues no sé, pero hay que ver, porque no enseñaron mucho aquí, tampoco. Pues si no enseñaron mucho, no tenemos mucho de qué hablar. Pero eso sí, yo leí en uno de estas gente que ya tienen acceso rápido, que aparentemente es un estilo así también a lo como God of War, un tipo de acción, aventura, así, de hack and slash, ¿qué se llama? Este tipo de juego, así que okay. Veremos a ver. Right. Presentaron Halo Reach. Reach. El que yo no iba a comprar. Ajá. Claro que sí. Me dijo que lo reservó. Sí, sí. El colector le he dicho. Ah, yo. Johnny tiene un side, Drago, que tú no sabes. El de estos side de la gente que compra las cosas y después las es barata. Cuando salga de Rich, Johnny va a salir del GameStop con la primera copia y la va a baratar de frente a todo el mundo. Johnny va a hacer algo más macabro que eso. Va a poner el disco de Halo Reach en el Xbox y va a tumbar el Xbox para apoyarlo. Oh, no. Bueno, ¿y qué fue lo que presentaron de Reach? ¿Algo nuevo o fue más de lo mismo? Fue más de lo mismo, ya la gente probó el beta, así que no sé, mucha importancia. Claro. Yo creo que Reach no va a tener el mismo impacto que tuvo Halo 3 cuando salió, que fue un evento que todo el mundo lo cogió, que vendió tantas copias. Yo creo que no va a ser tan grande. Pero tú, como quiera, van a vender mucho. Sí, ellos sí tienen una base de fanáticos grandísima. Puede ser que el que lo compró por hype, quizás no caiga de nuevo, porque a lo mejor lo ve como más de lo mismo, pero el que es fan y el fan base de ellos es grandísimo, lo va a comprar. Tú sabes, compraron el ODST ese, van a comprar el Reach. Es que es el multiplayer. La gente compra el Halo por multiplayer. Ya, yeah, exacto. Yeah. Yeah, pero... Y ahora, redoble. Espera. Ah, espera, que tenemos esa mochila. Dale, Draco. Kinect. Se reveló el nombre. Wow, Kinect. Hablando del nombre, ¿qué te pareció ese nombre, Draco? Serio, hablando en serio. Me gustó más que Proyecto Natal, por favor, Proyecto Natal. Ese nombre suena, no sé, embarazo mal hecho o algo. Lo que pasa es que llevaba tanto tiempo diciendo Natal que como que ya se le pegó a la gente. Se acostumbró, o sea, sí. Iba a pasar lo mismo con Kinect, todavía falta para que salga eso. Kinect, pronto. Wii también fue así, Wii salió bastante cerca del lanzamiento de Wii. Y ya cuando salió, ya todo el mundo se había acostumbrado. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que estas cosas son, las hacen para las audiencias casuales, para las soccer también, moms, para eso. ¿Y qué pasa? El Wii es una sílaba. Uh-huh. Es bien fácil de decir. Exacto, pero ¿qué pasa? Que Kinect, yo veo que como que no es tan fácil de decir, ¿sabes? No. No, y que eso indica geekería y nerdería a todos en den. Sí, exacto. Sí. No, bueno, yo lo que pensé fue que yo lo que primero que me vino a la mente fue lo que parece el Lego, que son bien complicados, Kinect. Sí. Pues básicamente es lo mismo, o sea, es un nombre que suena complicado, que suena muy high-tech, que yo nunca los compré esos Lego porque se veían bien complicados, sí, sí. Pero así me va a hacer con esto. Esto de nombre suena demasiado high-tech, como dice Juan Carlos. Sí, no. Sí. Tiene nombre para gamer, para una audiencia casual. Aunque yo creo que, como ya lo han mencionado desde ahora, desde que noviembre todo el mundo va a escuchar Kinect y no va a pensar en movimiento ni nada de eso. Es un nombre, punto. Se llama Kinect. Whatever. Oh. Exacto. Dieron varios demostraciones cómo se va a navegar en el dashboard. El voice recognition, que de hecho, video chat, uh-huh. Va a tener el ESPN, los deportes esos que nadie ve, excepto Juan Carlos. No sé, tengo una pregunta sobre el dashboard navigation, porque yo noté que el user interface cambió. Eso, porque lo que pasa es que eso es un apps dentro del dashboard de ellos ahora. Pero una lástima, porque te voy a decir algo, ese user interface se ve mejor que el que tiene el ¿cómo se llama? El New Xbox Experience, el NXE. ¿Sabes? Yo cuando lo vi, yo dije, wow, qué chévere se ve todo eso. Yo espero que venga también para la gente que no tenga el Kinect, pero ahora por lo que estoy viendo aquí es solamente Kinect. So, ustedes dicen que eso es un app, el navigation. Sí. ¿Es un app? Sí. Creo que van a hacer un update al dashboard en noviembre. Según lo que, estoy hablando, según los que estuvieron allá, que están allá y reportaron, supuestamente es un apps dentro que tú activas ese apps y entonces, me imagino que entonces te subirá el nuevo dashboard, que entonces puedes hacer el interfase con el Kinect. Exacto. Sí, me imagino que si tienes el Kinect conectado, lo reconoce, sí, y eso es lo que te va a ofrecer al principio para que lo puedas navegar sí, te va como con el sistema. Uh-huh. Para comentar en general sobre los puntos, Connecting to Xbox Live, ya ellos habían mencionado que el Kinect va a poder reconocerte, va a reconocer tu cara y eso, y se vio allí, básicamente el muchacho se paró y como que lo saludó y lo reconoció y pum, lo vio. Eso se vio chévere. La navegación que estamos hablando, básicamente tenían como decir 6 items en la pantalla y con la mano, pues él se movía como si fuese un mouse. Y escogía, ¿no? Se veía chévere. Voice recognition, algunos comandos que comenzaba como que Xbox, uh-huh. Music, y entraba uh-huh. al Zoom, y así por el estilo. También, tú sabes, chévere. A mí eso no me funcionaría porque el acento del cara que yo tengo es el... No, pero... no me entiende. Sí, pero yo me imagino, que es como todo vaina esta que voice recognition, que tienes que enseñar a tu sistema, a tu voz, porque sí. si no te vas a estar hablando ahí y no te va a entender. En mi teléfono no aprendía, pues yo trato y me la por eso entiendo. Por eso. Yo lo que espero que sea que reconozca la voz de más de una persona, porque si no, otra persona te puede apagar la consola. A lo mejor es por profile. Uh-huh. Quien esté activado por el profile es la voz que le reconoce. Sí, debe ser por profile, porque eso fue lo que hizo el muchacho que estaba haciendo la demostración. Él se lo guió su profile a la consola como tal, como saludándola, diciéndole adiós, haciendo el gesto de decirle adiós. Ahora lo importante, Draco, precio. No se atrevieron. Está bien, está muy bien, 150. Pero para, ese no es el precio, Draco, no dijeron precio. No atrevieron a decirle allí. Si entras a GameStop, sí, GameStop pone el precio que ellos le dé la gana. Sí, eso sí, no está confirmado. Precio oficial, exacto, no está confirmado. Nada, rápidamente para terminar los otros dos puntitos, el Video Kinect, básicamente el video chat como el de PlayStation 3, lo único que como es Microsoft, ellos tienen pues todo lo que tenga que ver con Microsoft integrado ahí. So, con la gente que puedes hablar, puedes estar desde la computadora y whatever. Uh-huh. La calidad del video se veía bien. Todo eso depende de tu conexión, olvídate de eso. Exacto, eso depende de la conexión. Y finalmente ESPN. Para alguien que tenga cable, totalmente irrelevante. Porque pues en cable TV uno tiene como 5 ESPN, pero como gran parte del público, del fanbase, de Xbox como tal, son muchos estudiantes de universitarios, frat boys y todo eso. Tener ESPN desde la consola, digamos en un dorm donde tú no tienes cable TV, que lo que tienes quizás internet de la misma universidad, y poder coger ESPN es fantástico. A mí esa noticia me pareció excelente para alguien que esté en esa situación. Ya pues para personas más adultas que tengan pues cables de su casa y tengan conexiones decentes. Sí. A los esclavos como nosotros. Pues ya en el... ¿Cómo? Eso de ESPN es algo que yo nunca voy a usar. Pero ok, algo que yo esta parte no la entendí bien de la conferencia. ¿Qué tiene que ver ESPN con el Kinect? Porque puede dar comandos de voz para buscar el deporte que tú quieras. El juego que tú quieras, y puedes darle forward, ir a donde tú quieras la parte del video. Pero si yo no tengo el Kinect y tengo, ¿sabes? Más que lo básico, puedo usar ESPN, ¿verdad? ESPN tiene como tal para eso. Bueno, si tienes la membresía Gold, me imagino. Sí, es para los que tienen Gold. Sí, y básicamente la única relación que tiene con Kinect es la navegación. Lo mismo que ellos enseñaron cuando estaban viendo la película, que tú puedes darle fast forward o saltar a otra parte y moviendo las manos. Lo mismo aquí con el Kinect. Tú puedes navegar el contenido con tus manos, básicamente. Wow. Pero el issue del precio es el que va a determinar. Ellos no dijeron precio, quizás esperando por Sony que anunciara el precio del Move, pero $150, Traco. Sí, eso es lo que se demasiado especula. Alto. Sí, es demasiado alto. Precio. Ok, si ese es el precio. Olvídalo. No, para mí, olvídalo. No, escucha. Está en sección ahora. Así que... Okay. Si ese es el precio, yo creo que está bien. Porque si tú te fijaste... Bueno, tú no viste la conferencia, los que la vieron. Okay. Si se fijaron, en pantalla entraban más de una persona y podían jugar. Por ejemplo, 3 o 4 personas podían jugar sin necesidad de otro. Pero el PlayStation Move. Tienes que comprar los dos controles por separado, que salen ¿cuánto? En 80. En uno de los videos que presentan a una muchacha usando 2 de los Move. O sea que si tienes un juego que necesita 2 controles Move, ya tienes que invertir en otro más. Y por ende vas a comprar otro de navegación. No, pero Draco, una cosa. Vamos a ser objetivos. No me digas que Kinect está bien porque el Move está mal. Dime por qué Kinect está bien, por qué yo debería comprar Kinect. Bueno, ¿cómo yo me convengo, tú sabes, tomo la decisión de pagar $150 por lo que yo me están ofreciendo? Olvídate del Move. Exacto. Dime, Kinect, ¿vale $150 porque esto está brutal, hace esto, esto y esto, esto? ¿Qué vale $150? ¿Vas a usar? Ok, muchas gracias, Draco. Continuamos con el No hay nada que hablar, ni más. Yo, ¿sabes? Cosa, yo tengo algo que decir sobre esto. Lo que pasa es que, mira, para mí $150 ya eso es una plataforma, casi, casi. Claro. Porque, o sea, yo puedo comprarme, y voy a tirar, ¿verdad? Esto puede ser que no sea correcto, pero puedo comprarme un DS, uh-huh, o puedo comprarme un PSP, uh-huh, que yo puedo jugar, ¿sabes? Una plataforma, pero el Kinect lo están vendiendo como si fuera una consola aparte. Si es a ese precio, yo, si fuera a ellos, yo lo vendería a 100, por lo menos, ¿verdad? Para que esté en ese nivel competitivo con Sony. Y que tenga un jueguito. No, y supuestamente va a usar un power supply diferente. Uh-huh. Que si no lo trae, también te lo van a cobrar aparte. Bueno, exacto, porque si no tienes el nuevo Xbox. Sí, pues, exacto. Que por eso es que dice, claro, por eso es que decían que el new Xbox es Kinect Ready, porque es que ya lo trae. Sí, ya no explicaron eso. Pero aquí ni más, el power supply aparte. Y no, cuidado si se te sobrecalienta y te chavaste. Yo me imagino, es lógico que ya traiga el power supply, que no te lo venden aparte. Sí, sí, igual que era lógico que trajera wifi y te lo vendieran aparte, 100 pesos. Ahora lo incluye, ¿verdad? Pero bueno, es Microsoft. ¿Qué te puedo decir? Hay que ver. Tú me puedes decir nada, exactamente. No, pero espera. Draco, mira, convénceme a mí. ¿Qué beneficio al gaming tú le ves que en el futuro Kinect puede traer? Bueno, beneficio todo, porque ya no necesitas un control. Tú eres la interfaz entre tú y el juego. O sea, no tienes un control como tú eres el control. Sí, es cierto, porque yo todos estos años he odiado tanto tener un control en las manos. Sí, me molesta. Dime, ¿esto va a ser adoptado? Microsoft, yo no lo vi, pero Microsoft proyectó esto como para que fuera parte integral del Xbox, que todo el mundo solo tuviera que comprar, no. y que vaya a ser adoptado por la base, por el core de los gamers. ¿Qué tú crees? Yo creo que al principio no va a ser así, porque los juegos que ellos presentaron, pues ahí sí te puedo decir que pues fallaron bastante. Pero eventualmente ellos van a integrar eso a todos los juegos nuevos. A los juegos, tanto para los hardcore gamers como para los casuales que ellos quieren traer a la consola. Eventualmente no funciona, Draco. Eso ya lo vimos con el Wii. Eventualmente no sirve para los gamers. Y como vimos en la conferencia de Sony. Mira, yo estoy loco por ver al Draco jugando Call of Duty Black Ops con el kinético, haciendo pium, pium, pium, como le decía aquel Pero mira, si él no quiere ni siquiera ver ESPN, se va a parar del sofá. Mira, es que por todo lo que ustedes están diciendo, yo no creo que este Kinect vaya a ser usado para juegos hardcore. No. De verdad que no creo. Claro. Esto va a ser para los mismos juegos que yo estaba enseñando. Juegos casuales, tú sabes, están invadiendo el mercado de Nintendo, igual que PlayStation. Uh-huh. Es más, podemos saltar ese punto, que es el penúltimo punto de la agenda. Draco, si quieres, sigue con el que dice Kinect Games, para ya que llegamos en la discusión a ese punto, básicamente. Bueno, los juegos que ellos presentaron. Fue uno que no puedo mencionar el nombre porque no sé cómo se dice. Fue Kinectimals. ¿Cuál? El Kinectimals ese. Suena a Alien 17. Suena demasiado complicado. Ellos tienen que cambiar ese nombre. Es que de verdad, no. Kinect. El Kinect Sport, el Joyride, el Kinect Adventure, el YourShape, el Dance Central, el Star Wars Game y una demostración de Forza que fue bastante interesante, eso sí que fue bueno. Y el desajollado en Puerto Rico, quinéctate aquí. So, ya que Draco mencionó los juegos, algo que se vio bien claro es, digamos que hay dos lados del espectro. Está el lado bien casual y está el lado hardcore del gaming. Y entre medio ellos no presentaron nada. Básicamente tenemos esto totalmente casual y estos juegos, Call of Duty, Metal Gear, para los hardcore, pero en el medio no hay nada. Lo que Nintendo le llamó como que Bridge Games, que puede a llevar al casual a algo más serio y el jugador más serio a algo más casual. Eso fue lo que yo no vi en estos juegos de Kinect. El Kinectimals parece como el iPad, ¿sabes? Juegas con una mascotita virtual, whatever. El Kinect Sport, pues, soccer, voleibol, whatever, Wii Sport. Wii Sports. Joyride, que fue el de carrera. No, I'm sorry, pero yo no puedo guiar con un guita sin el aire, ni siquiera con el guita ese de Mario Kart para el Wii, yo no puedo con no, eso. No, pero ese es el que va a redefinir. El Joyride, según ellos, va a redefinir lo que son los car racers. Sí, Pepe. Claro. Entonces, Kinect Adventures. Ese sería interesante. Ese sería interesante como para un party. Yo no sé si era el video, pero tenía un lag, pero que terrible. Sí. Pero me imagino que era el juego como tal, porque en las otras demostraciones no se veía tanto lag. So, y estaba chévere el drop-in, drop-out, porque cuando llegó la segunda persona, la pantalla se dividió. Mira, ya hay un party game, ya existe hace 4 años, se llama Rock Band. Yeah. ¿Sabes? Exacto, no, ese es cuando, cuando uno tiene demasiada cerveza que ya no le puede, no puede jugar Rock Band, ni Guitar Hero, ni nada de eso, que no le puede dar las notas. Ese, perfecto. ¿Cuál más? Your Shape, de ejercicio. Ese se vio interesante. Exacto. Es que está EA Active 2 va a salir para el Kinect. Ese también. Lo interesante. Yo tengo el Active, el EA Active para el Wii lo tengo. Y no es tan exacto, pero cuando vi esto, yo dije, wow, eso sí que está chévere. EA anunció que va a salir EA Active 2 para el Move y para el Kinect. Sí, eso yo lo había dicho, que van a hacer muchos de ejercicio. El Dance Central se vio brutal. Sí, eso se vio. Eso es de Harmonix. Sí. Eso es de Harmonix. Sí. Ese yo diría, mira, eso es una buena aplicación de Kinect. Ese yo no lo entendí, fíjate, porque es que tú tienes que exactamente hacer movimiento por movimiento, porque yo vi que tenía como que hace Rock Band y Guitar Hero, que si tú haces los movimientos bien, te va prendiendo una barrita, una barrita, una barrita, y después excellent, y después para el próximo. Pero sí, básicamente emular lo que tú ves en la pantalla. Entonces, el de Star Wars, oh my God, qué cosa más horrible. Primero, ese era un Jedi con una capa. Ese juego de Star Wars es lo mejor que han hecho desde Jedi. Perdóname, pero ese juego parecía a eso que tú compras en Walgreens, que son con plug and play al televisor. Sí. Eso es lo que eso parecía, de lo chibi que se veía. Mira, primero, ¿cómo tú vas a hacer un juego de Star Wars donde cuando tú le das a Stormtrooper no se parte en dos o no se le caiga el arma? Eso es para niños. O sea, como que. Y después el Darth Vader ese tan distrofiado que se veía cuando se bajó del. No, perdóname. No, y peor que todo eso, se vio la debilidad ahí del Kinect, porque no era que tú podías controlar los movimientos del personaje. Básicamente tú hacías un dash hacia el frente. Era como jugar un wheels en rieles. Y Billy, se te pasó la parte más importante de Star Wars, que Darth Vader nunca llegó a Naboo. Hello. Es Expanded Universe. No, pero lo bueno de ese, yo no sé si ustedes vieron, ese fue ellos acá presentaron el video, pero la noche anterior ellos presentaron el live demo de esto. Y de verdad que el kinético leía la mente del tipo. Porque el muñeco ya en la pantalla estaba haciendo un movimiento y el actor todavía acá no iba ni por la mitad. No había hecho. Sí, eso fue un fail. Sí, por eso presentaron el video. Olvídate, coge el video. Sin embargo, me sorprende que LucasArts no prefirió usar el Move, ¿verdad? Que nosotros sepamos, para hacer un juego similar, ¿verdad? Ahí sí yo hubiera dicho, ese sí brega, porque de verdad yo necesito tener. Y Draco, soy un viejo, I don't care. Pero yo prefiero tener algo en la mano para simular el movimiento que pretender algo que tengo, ¿sabes? That's what she said. Ya yo pensé en lo políticamente incorrecto con ese comentario. Está bien, lo utilizaron conmigo, all right. Graba, eso está grabado ahí. Oh, yeah, fine. No, pero yo digo, ¿sabes? Yo prefiero tener, ¿sabes? Un control, por lo menos para este tipo de juegos. No, y como menciona Juan, la debilidad, tú estás parado, tú no te puedes mover, ¿sabes? No hay movimiento porque tú todo viene hacia donde ti. ¿Sabes? No hay más nada. Tú estás todos los juegos están tus parados, ¿sabes? Tú no vas a caminar. Es más, hasta el de Forza que presentaron, que el muchacho hacía así, se pegaba que se, a un al ring y eso, ¿sabes? Él no se movía, él hacía un movimiento leve y todo lo hacía la cámara, ¿sabes? No era tan natural como ellos habían mencionado anteriormente. Yeah. Yo lo que me pregunto es por qué no enseñaron Burnout de nuevo, uh-huh, para ver qué chévere es que se movía con el control ese, con el guía. Bueno, invisible. Ahora hay otro juego que va a salir. Yeah. So, all right. Vamos a seguir hablando Forza. De Forza entonces. Ese, el Forza se veía nítido. Por lo menos mejor que el Gran Turismo ese. No, pero Black, como te dije, todo en CG se ve, todo en CG se ve. Una demostración el tipo jugando. No, lo que me interesó fue que ver el tipo cuando se montó en el cajito, no se quedó sentado así en el aire. No sé, no sé, todo eso. Hace un squat eterno. Sí. Vamos a decir, para propósitos de esto, vamos a decir que era un tech demo. Uh-huh. Pero si hacen un tech demo que así, que de verdad funcione, pues entonces tú sabes, esto está chévere. De que tú tienes que prender el carro y hacer los gestos y toda esa cuestión. Está chévere, pero eso no parecía, eso parecía todo este render como en CG. Uh-huh. Uh-huh. So, yeah. Uh-huh. ¿Y con qué terminamos la presentación de Xbox? Con un aplauso. No, falta un punto. Ah, con el Xbox Slim o no sé, nunca le pusieron el nombre. No, se llama el Wii 60. Porque si lo miras bien, parece un Wii. De Alienware Wii. un rediseño de la consola y un par de cositas nuevas como el forma que se conecta el disco duro ahora. Aunque siempre fue removible en la consola original, pero ahora es interno como el PlayStation. Sí, pero sigue siendo propietario, que tienes que comprarlo marca Microsoft y son carísimos. Yeah, eso sí, no te... pero de verdad, hablando en serio, no sé cómo trabaja Sony con eso, pero el sistema de compresión que tiene Microsoft en el disco duro como tal, es bastante bueno que tú no... Por ejemplo, por lo menos yo tengo el de 120 gigas y yo tengo mucho DLC y mucha cosa en mi Xbox y todavía me quedan como 60 gigas libres. Pues mira, dile eso a la gente de Squaresoft cuando hicieron la compresión de Final Fantasy y no quedó tan buena. No, pero estoy hablando del disco duro como tal, no de los juegos. Okay. De lo que tú instalas en el disco duro. Sí. De la data que tú... Sí, de la manera que ellos lo archivan y eso. Sí, yo eso sí te puedo decir que es bastante bueno. No sé cómo lo hacen, pero es muy bueno. Te pregunto, ¿tiene todavía el Jasper adentro o es un chipset nuevo? Pues todavía no han dicho. No, sí, sí, lo dijeron, es un chipset nuevo. Sí, y es mucho más chiquito, sí. Ahora va a estar integrado. O sea, no es 65 nanómetros como el Jasper. ¿Es más pequeño que eso? Más pequeño, sí. Y es uno solo. El Jasper tiene dos. Okay. Y este va a tener uno solo. Todo va a estar en un solo, es más chiquito. O sea que se va a calentar menos. Sí, usa 10% menos de electricidad solo ahí. ¿Y tiene el power supply, el grande? No, o más ahora pequeño el más pequeño. Todavía pequeño. Tiene uno, ok. Sí. Más pequeño, sí. Creo que descartaron el slot del memory card. Sí. Uh-huh. Si ahora estoy USB. Tiene USB, yo pensaba que lo tenía al frente del memory card también, pero es un puerto USB o dos puertos. Uh-huh. Tiene tres puertos atrás, más el del Kinect. Tiene el de fibra óptica, que antes en la consola vieja tenías que ponerle un adapter que ellos te traían con la consola para poder usar el cable de fibra óptica para audio. Uh-huh. Uh-huh. Y tiene el HDMI, el power lo rediseñaron, es diferente el conector. ¿Y el precio? ¿El precio? No, el precio es el mismo. No, y tiene Wi-Fi ahora, por fin. Wi-Fi. Sí, tiene Wi-Fi. Yeah. ¿Y qué tú piensas del rediseño como tal? ¿Te gusta o...? Me gusta el rediseño. No me gusta lo brilloso, el shiny ese, porque sé que va a ser un dos collector como el PlayStation y el Wii. Pero me gusta, se ve bien. Yo no sé por qué se quejan tanto del Dust Collector, porque, por ejemplo, yo lo limpio toda la semana y yo le paso un pañito. Igual que yo, por eso. Y yo le paso la aspiradora por la rejilla. Oye, tú vas igual que yo. No tienes día. Pero, Draco, una cosa, tú no, sabes, es que por lo menos a mí me gustaba, bueno, me gusta todavía la forma esa que está, ¿cómo es que se dice? Inhalando, que se ve como está, que tiene, ¿cómo se eso? ¿Cóncava es que se dice? Uh-huh. Que cóncava. Es que, cóncava, pues, ¿tú no extrañas esa, sabes, ese shape que era tan, era un icono de Xbox 360? No. Ahora se parece verdad, me gustó el diseño. A un Alienware, a las PC esas. No, porque sí, de verdad, fuera broma, parece un APC ahora, parece una de esas mini PC, pero no sé sí, cuándo... No me gustó los lados, la ventilación por los lados, uh-huh. Aunque es favorable para la consola, porque yo pienso, y es mi opinión, ¿verdad?, que muchas de las consolas que se dañaban por el Red Ring of Death, whatever, el error era usarla horizontal. Okay. La consola fue diseñada para usar la vertical, por lo menos la original. Eso, el diseño, aunque la podrías usar horizontal, el diseño fue usar la vertical. Okay. Pero el sistema de enfriamiento para la consola es mucho mejor vertical. A mí, todo el que me pregunta, yo siempre le digo, usa la vertical porque te va a dar mucho menos problemas o ningún problema que si la usas horizontal. Okay. Porque el sistema de enfriamiento, el board se calienta y ahí es donde viene el problema. Y si tú la tienes vertical, pues va a decir esparcir el aire, el calor, mucho más, con más eficiencia. Yeah. Y yo daría la misma recomendación para el PS3 Fat, lo mismo. Sí. Uh-huh. Yo lo uso vertical. Pues, como ustedes pueden ver, Drago no mostró ningún tipo de emoción cuando no habló del Xbox. No me convenció. No me convenció para nada, o sea que él no mostró ningún interés en esto, o sea que esto fue un feo total. Un aplauso, Drago. Sí, sí. No, fue un aplauso. Pero por lo menos, en serio, lo que podemos ver es que Microsoft no muestra ninguna intención de moverse hacia una nueva generación, sino que están como que reformándose, añadiéndole funcionalidad al Xbox con el Kinect y añadiendo y tirando esta nueva consola. O sea que ahora sí estamos viendo que el life cycle de las consolas se está expandiendo, uh-huh, más allá de los 4 o 5 años que estábamos viendo tradicionalmente. Uh-huh. Uh-huh. Yo pienso que esta generación de consolas va a ser la más larga hasta ahora. Desde la de Nintendo, que fue bien larga. Sí, exacto. Sí. La de Nintendo original, sí. Uh-huh. Así que con esto nos vamos a una pausa. Y cuando regresemos, vamos con la conferencia de Nintendo, los anuncios, que Billy está bien pumpeado. Yeah, woo, woo. Así que recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation. Este es el episodio especial de E3. Regresamos luego. Regresamos con el podcast, ahora vamos a hablar de la conferencia de prensa de Nintendo y ahora Billy va a llevar la batuta. Dale, Billy. It's a me, Billy. bueno, Nintendo, ellos no comen cuentos y arrancaron con The Legend of Zelda Skyward Sword. Mi opinión... Oye, pero tú eres el que estaba hablando allí. Yeah, ese soy yo, Reggie Hamburger Face. Tú sabes que tú no eres el primero que me dice eso. A mí me enviaron un mensaje, me dice, espérate, Billy, se parece a ti. Y yo estaba como que, yeah, I heard that. No, pero me gustó el speech que él dijo. No es la tecnología no es cuando tecnología y gameplay se mezclan. Claro, como no tienen la tecnología, ese es el argumento de que no es el que más grande lo tenga. No, claro. ¿Cómo lo use? Bueno, Y aclaramos que Michael habla de carros. Claro. No, sí, si hay algo que Nintendo son buenos, están trayendo innovación, por lo menos en gameplay. Y a pesar de que muchas cosas que hemos visto son cosas que son, vamos a decir, improvements de cosas que se han hecho en el pasado, pues todo esto de los pues, motion control y todo esto, pues lo empezaron ellos. Pero, ¿verdad? Regresando, ellos mostraron, lo primero que mostraron fue The Legend of Zelda Skyward Sword, que fue Shigeru Miyamoto el que dio la presentación con un muchacho que yo no sé quién es. Me imagino que el Treehouse de Nintendo. Pero que sabía japonés. Right. lo que a mí, de verdad, el juego era lo que yo estaba esperando, algo que habíamos mencionado la semana pasada. Pero yo esperaba algo más grande, ¿verdad? Yo esperaba algo como que de la misma forma que Wind Waker me sorprendió, que algo que yo dije por Twitter, que este se veía bien, se veía medio cel-shaded, y algo que también le estaba comentando a Michael, fue que a mí lo que sí me gustó de Twilight Princess es que era oscuro, se veía tenebroso, era un juego como tenebroso y eso me gustó porque era lo que yo, por lo que para mí, si Ocarina of Time hubiera sido, a esta generación se hubiera visto así, pero este se ve bien colorido, pues el shader tratando de como que ponerse medio, el que el juego se ve medio feliz con colores, no sé, no sé ni cómo describirlo, se ve un juego happy. No se ve tenebroso. Claro, lo que demostraron fue bien poco. Eso sí, ¿verdad? Lo que vamos a decir que hace este juego innovador, y lo estoy poniendo air quotes, ¿verdad? Porque no fue un failure en este sentido, fue que usando el Wii Motion Plus, tú tienes disque 1-1 en movimiento, y haciendo estos gestos, pues Link hace los mismos gestos que sí, pues sí, que con la espada la subes para arriba, Link la sube para arriba, si tú la giras en forma de círculo, él hace el gesto de forma de círculo, algo que con el Twilight Princess no se podía. Twilight Princess era solamente muévelo para izquierda, derecha, y él hace el ataque, o para arriba y para abajo, y hace otro ataque. Pero aquí es supuestamente 1-1, y pues si vieron la conferencia, hubo unos problemas técnicos de que había un pequeñito lag, ¿verdad? Que es lo que yo estaba hablando, yo lo que estaba mencionando a Moche la semana pasada, que es el problema con los motion control. Overall, el juego pues se ve bien, no era lo que yo estaba esperando, so veremos a ver qué más lanzan. ¿Ustedes tienen algo que comentar? Sí, bueno. Claro, dale, Juan. Yo entiendo que cuando el juego esté terminado y esté totalmente polished, va a ser un juego bueno, pues Nintendo tiene sus estándares de calidad, ellos no van a tirar un juego mediocre de ellos, y menos Zelda, que es una franquicia tan querida y tan respetada por los fanáticos. La demostración que hicieron allí dejó mucho que desear, por los controles, por lo que mencionó Billy. Y en general el ambiente del juego me recordó a Zelda, el de Ocarina of Time, y como que ya esto yo lo había visto y esperaba ver algo más grande. Y suena como que cogieron la inspiración de ese juego de 64 y le aplicaron el control del Wii. Y como que no era lo que yo estaba esperando, so no me pompea en verdad comprarlo. Aunque a pesar de que yo no tengo Wii, pero un juego así de esta categoría y con otro que vamos a mencionar más adelante, era como que wow, tú sabes, tengo que considerarlo. Exacto, pero sí. Después de la demostración de hoy, como que no, todavía no estoy ahí. Okay. Sí, había que esperar, yo estoy con eso, por lo menos la parte de los controles. No me convencí, como dice Billy, sí, todo el mundo allí estaba loco por ver Legend of Zelda, porque hace tiempo que no tiraban uno, y para el Wii yo creo que todavía no habían hecho nada. Sí, el Twilight Princess. Bueno, sí, exacto, ese, pero que eso fue en el 2006, ¿verdad? Había sido ese. Eso era de GameCube. Sí, que lo tiraron para acá, exacto, sí. ¿Sabes? Que yo esperaba algo, diablo, que de verdad Legend of Zelda me chocara. Se ve lindo. Yo lo que estoy notando es que puede ser que Nintendo esté introduciendo Legend of Zelda para esta nueva generación. Para que después, pues, de aquí a 20 años le vuelvan a sacar otro Zelda y se emocionen, como han hecho con nosotros. Pero ese no es el juego que me va a hacer comprar el sistema, definitivo. Yo tengo el sistema, y ellos lo que presentaron fue gameplay básico del training, básicamente el cómo funciona el juego con el Plus, pero lo que me choca fue que Miyamoto dijo, se me ocurrió una idea, ¿por qué no usar este control? Que lo tenemos desde que salió el Wii hace 4 años. O sea, él se cogió eso ahora. Wow, clase idea, Miyamoto. Esa es una idea brillante, usar el control que tiene el sistema que usa el juego. Wow, es la que sí. Pero lo del lag, lo atribuyeron también a todos los aparatos electrónicos que estaban allí, las personas tuiteando, escribiendo, que también pasó en la conferencia de Apple. Sí, una pregunta, sí, pero ahí, ¿es que el Nintendo utiliza RF o algo así? ¿O no, es Bluetooth. Bluetooth. Uh-huh. Sí. No, pero él usa Bluetooth para el sync entre el control y la consola. Sí. Pero el tracking del control infrarrojo. Es infrarrojo. Es que tiene la barrita esa. Pero en cuanto al tono del juego, Billy, a mí no me gustó tanto Wind Waker, no el otro, Twilight Princess. Me gustó, o sea, no me gustó tanto esa temática oscura, y yo creo que muchas personas tampoco le gustó porque veo que está regresando al ser la más, más colorido. Uh-huh. Aunque, como dije, no han presentado historia. Esto básicamente fue un training para que la gente viera cómo iba a funcionar el juego, pero no han presentado ninguno de los elementos de la historia, así que falta mucho por ver todavía. Sí, sí, eso se espera para el 2011, así que ya le falta un... Ahora, está cool que tú levantas la espada y se recarga con el sol. Eso quedó cool. Uh-huh. Eso yo lo he visto en Shadow of Colossus. Yo pienso que... con el éxito que ellos tuvieron con New Super Mario Bros., ellos debieron haber cogido y Zelda y hacerlo como Link to the Past en el Nintendo. Sí, el mejor. Creo que lo ha quedado mucho mejor que este. Aunque definitivo lo voy a comprar. Porque nada más tengo que decir que mi wallet es de Zelda. Así que... nada más con este tío. Sí. Pero estoy con Michael. El de Twilight Princess a mí no me gustó mucho por eso. Porque... es como muy oscuro y a mí me gusta los juegos de Zelda, andar por el bosquecito, y ese tipo de cosas que cambia de ambiente en cada sección del juego. Y Twilight Princess era como que brown todo el tiempo. Mm. Porque andabas por una montaña rocosa ahí de Ponce o Salinas. Mm. ¿Sí? Y no podías ver más allá de eso, ¿sabes? Mi queja como tal de este concepto es que se veía muy flat, ¿sabes? Lo que Twilight Princess tenía, se veía como que las cosas se veían con profundidad, se veían los cracks en las piedras, ¿sabes? Y tampoco tan detalle porque estamos hablando de Wii, pero sí, yo entiendo lo que tú dices, lo de que se veía muy brown, y sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo lo que pensaba es que para mí se ve muy flat, y si vas a hacerlo flat, pues que entonces lo hagan como Wind Waker. Que ese sí, el flat funcionó. Pero este todavía se ve medio anime, tú sabes, no sé. Yo espero que sigan mejorando. O sea, que no voy a decir que lo odio desde ya, pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que cada celda... Como Prince of Persia, el anterior al de Forgotten Sun, ese que salió hace poco. Uh-huh. Que lo van a hacer ese estilito así. Bueno, así sí me gustaría. Eso se ve chévere. Está nice, así está nice. Sí. Uh-huh. Right, pues cada celda es un como que lo cambian, es cada celda es como un celda Begins, como un Batman Begins, ellos cada celda lo cambian. No conecta. Yo estaba siguiendo un artículo que trataba de conectarlo y no pudieron. Está peor que Metal Gear, que para mezclarlo es un traqueteo. Bueno. Zelda, tú no le puedes buscar sentido, menos los que salieron de 10 a este. Wind Waker. Bueno, es que Wind son Waker, todos sin, universos alternos. Sin embargo, Wind Waker conecta con Ocarina of Time, ¿verdad? Esto es un punto aparte. Al principio te habla de Hero of Time. Y entonces, y también ¿cómo se llama? Majora's Mask también conecta con Ocarina of Time, pero el Twilight Princess no. Y no sé cuál otro más, los del original Nintendo y Super Nintendo tampoco conectan. Bueno, vamos al próximo punto. Como es buena tradición de Nintendo de mezclar sus personajes en cualquier cosa que exista, pues ahora viene Mario Sports Mix. Es como, vamos a decir que es todos los juegos de deporte que existan, así pues pelota, baloncesto, tenis, ping pong, voleibol. todo es un juego, es un Mario Party de juego de deporte. So, yo no sé, para mí Next, porque yo no me gusta los deportes. No, déjame comentar rapidito en inglés. Okay. Yo soy the sport guy aquí. Okay. Y una nota aclarando, todas mis opiniones están basadas en que lo que Nintendo hace va dirigido mayormente a un público casual con uno con otro juego que es appealing a los core gamers. Uh-huh. No crean uh-huh. que yo fui injusto con Microsoft y estoy aquí midiendo con otra vara a Nintendo porque es Nintendo. No, es que yo entiendo a quiénes se dirigen a esta audiencia, a quiénes se dirige la audiencia de Microsoft. So, basado en eso va mi opinión. A mí me parece que el juego, este juego de Mario Sport Mix, es una buena idea en el sentido en que los juegos de deporte hoy día son súper complicados para niños. No hay manera, inclusive para adultos que se han perdido alguna iteración de algún juego de deporte, es casi imposible tú poderte sentar y en par de horas, y estamos hablando de horas, poder tener una experiencia satisfactoria con el juego porque es súper complicado, tú utilizas todos los botones. Y el tener un package de juegos de deporte, que aparentemente se va a controlar con el control, como tradicionalmente sería, a mí me parece súper chévere, es una introducción a los juegos de deporte para esos niños, porque actualmente no hay nada con este nivel de simpleza. Billy mencionó de todos los deportes que ha habido por haber, no es totalmente correcto porque ellos lo que se están enfocando es en hacer con los personajes de Nintendo juegos de deporte que no habían hecho antes. Ya uh-huh. habían hecho Mario Baseball y Mario Tennis y Mario Golf. Esta vez se fueron con hockey, se fueron con voleibol, se fueron con baloncesto, y que yo sepa, por lo pronto, que son juegos que con los personajes no se habían hecho. So, en resumen, está chévere para los niños que les gustan los deportes, pero se frustren jugando NBA 2K o MLB, o todos esos juegos sumamente complicados para ellos. So, buena idea por ellos. Yeah, all right. Muy buen análisis. Right. Okay, so siguiendo en la misma línea de juegos de party, tenemos Wii Party, que por lo que vi parece Mario Party, pero con los Miis, y como los Miis son tan asquerosamente feos, no me apela para nada. So, para mí es un next. ¿Alguien tiene algo que decir? Next. All right. Ok, aquí viene otro juego, que es un next. Nosotros lo vimos en PAX, la primera parte es Just Dance 2. Ah, sí. Yo no sé qué se puede decirle. Básicamente para mí es lo mismo que vimos, que estábamos hablando de Natal, del juego ese de Natal de Kinect, ¿verdad? Mira, viste, se me quedó pegado. Dance Central. Eso es básicamente para mí lo que parece. Estos juegos así de baile a mí tampoco me interesan. Sí. So. No, ahora ante el Just Dance ese el Dance Central de Kinect, ahora Just Dance 2 queda en el olvido, porque en el Just Dance, por lo que vimos en PAX, los movimientos son registrados según tú muevas el control del... Uh-huh. Pero nada con los pies, nada que ver. So, ante el juego de Kinect, como que no es lo mismo. Se quedaron atrás ahora en ese aspecto. Uh-huh. Pues el próximo punto es para los fanáticos de RPGs. Tenemos Golden Sun, Dark Dawn. Golden Sun fue una serie que empezó en el Game Boy Advance, que hubo dos partes en el Game Boy Advance y estuvieron en el olvido por mucho tiempo. Nintendo está lo va a revivir ahora con es una secuela, se llama Dark Dawn. Básicamente es años y años después de la segunda parte de Golden Sun. Por lo que es un juego de DS, por lo que vi se ve interesante. Yo no soy fanático de Golden Sun, me acuerdo haberlo jugado. Eran impresionante en su tiempo, usaban un estilo de, no sé cómo decirle, pero los backgrounds cuando entraba a las peleas parecían como si tuvieran profundidad, pero como si no, porque era que muchos colores mezclados y tú pensabas que era más profundo de lo que era originalmente. Yo no sé si usted es turn-based como un RPG tradicional. No sé si ustedes tienen algo que decir. Yo jugué en algún momento uno de los Golden Sun. Me gustó, estaba nítido, pero no la seguí la serie. Así que tampoco apela mi sentido de RPG. Uh-uh. Michael, Juan, Draco. No. Yo, sé lo que vi fue que rato, tenía que no. Gráfica por polígono, pero aparte de eso no sé nada más del juego. No. ¿Draco está ahí? Sí, okay. RPG next. Okay. All right, okay. Vamos a ver si este le gusta. GoldenEye, el remake del clásico de Nintendo 64. A mí, de verdad que me gustó cuando yo lo vi. Es verdad que no se ve impresionante como los first person shooters que nosotros estamos acostumbrados a jugar en el PlayStation 3, pero el factor, y esto es el factor de nostalgia, porque yo jugaba mucho GoldenEye en el 64, de verdad que me da interés. Lo único es que pues lo hace Crap Division, es lo que... So, yeah, pero se ve interesante, ¿qué ustedes creen? Yo por lo menos nunca tuve un Nintendo 64, nunca lo jugué, así que no apelo mi nostalgia en eso. Okay. Bueno, por lo que yo pude leer, este es un asterisco, este es un remake con asterisco, no es exactamente lo mismo de antes, empezando por el James Bond, van a utilizar el James Bond nuevo, a Daniel Craig, en vez de Pierce Brosnan, creo que es más el otro. Sí, so, ahí comenzaron diferentes y pues van a cambiar ciertas cosas de los diferentes niveles, pero en general tú sabes, este juego fue aclamado. Yo llegué a jugarlo, yo no lo tenía, pero siempre que iba a casa de alguien que tenía un 64 estaba el juego y yo cogía el control y me cogía una pela. So, es chévere, me imagino que a los fanáticos les va a encantar. Súper buena movida de que Wii lo va a sacar. So, vamos a ver qué hacen con el online gaming day. Exacto. O sea, algo que como que en cierto punto es irónico es que Microsoft trató, ¿verdad? Como este juego fue desarrollado por Rare en el 64, ellos trataron de sacarlo en el arcade. Yo no sé si Draco me puede si estoy correcto o no. Ellos trataron de sacar este juego en el arcade, pero por problemas de licencia, porque como ahora Activision tiene la licencia de James Bond, pues no pudieron. Y de la nada salió esto. So. Mira, sí, yo... no, que yo iba a decir que a veces se sobreestiman la nostalgia. Uh-huh. Y hay cosas pues que a veces quedan mejor en la memoria, en el recuerdo. Definitivo. Porque este GoldenEye fue bueno en su tiempo, pero ya para los estándares de hoy día anticuado. O sea, ya el gameplay... ya, o sea, la gente lo va a jugar... un día, o sea, un mes, ponle un mes y ya, y después siguen con su Call of Duty, con su Battlefield. So, yeah, para mí es un... Yo entiendo que para gente que vamos a decir que tienen el Wii solamente para nostalgia, ¿verdad? Que lo compran por el Virtual Console y por todas estas cosas. Entiendo que es una buena movida, por lo menos para ese público. Sí, también hay que considerar que ese juego... que yo todavía lo tengo por ahí, fue uno de los primeros first person shooters en innovar en muchas cosas. Pero ese fue uno de los primeros juegos que tú le podías disparar a las piernas a los enemigos y se caían. O sea que por eso es que le dan tanta importancia al juego, por las cosas que trajo nuevas al género. Pero por lo demás, pues este juego es solamente, yo creo que solo para nostalgia. No creo que sea innovador en ningún sentido. So, vamos a ver cómo cuando salga, qué tal. El próximo juego que yo sé que Mr. Cortés dice que sería la única razón que se compraría un Wii, estamos hablando de Epic Mickey, y de verdad que se ve súper épico para un juego de Wii. Johnny, vamos a decirle, te voy a dar la batuta a ti para este juego. ¿Qué nos puedes decir de este juego, por lo que viste? Por lo menos lo que vi, lo que presentaron, la parte del control funcionó nítido. Me gustó eso de que tú estás pintando, quitando, bajando cosas y poniendo cosas, cambiando el mundo, vamos a ponerlo, cambiando el stage para lograr tu objetivo. Me encantó. Y es Mickey para mí. O sea, no hay más nada que decir. Tiene a Mickey y para mí eso es número uno. Y está bien, ¿sabes? Lo más que me gustó es que está bien hecho, se ve bien hecho el juego. Y la implantación de los controles está bien, ¿sabes? Por lo menos lo que demostraron, ¿sabes? Me compró y te lo digo, es el único juego que me puede hacer comprar en Nintendo, es ese, el Epic Mickey. ¿Y ustedes, muchachos, qué creen? Pues más vale que mantengan la exclusividad, porque si no, Eso. Yo no se lo compré. Bueno, porque sí. Si ahora sí se puede hacer con el Wii, se puede hacer con el Move. Exacto, sí. Claro, sí. Claro. Porque no, a la verdad que con el estilo gráfico nada más llama la atención. Sí. Por lo menos a mí me llama muchísimo. Y lo que presentaron hoy se ve excelente. Uh-huh. Y se ve un producto que se está haciendo con mucho cuidado para proteger lo que representa Mickey y Disney en general. Y vieron no sé si vieron el stage cuando él entra como un televisor o alguna pantalla. El que es se ve en blanco y negro y el chacho se vio brutal. Bueno, a mí me encantó. Sí, la verdad que se ve súper lindo. Sí, se ve súper brutal. O sea, y ellos lo decían, como tú dices, ellos dijeron, los que lo están desarrollando como tal, están, bueno, Disney los está velando porque... darle el honor a esa persona de poder desarrollar a Mickey, ¿sabes? Que ese es el icono de Disney. Pues, sí. Están velando, Que Mickey ha estado apagado de los video games hace muchísimos años. Yo el último juego que jugué de Mickey, yo creo que el único era de Sega Genesis. Yo jugué en Kingdom Hearts. Ay, bueno, ¿verdad? Kingdom Hearts. Lo que pasa es que yo nunca terminé Kingdom Hearts. A mí me sacaba por el techo tener que ir la navecita de un lado para otro. Con la ardillita. Pero sí, es cierto. Pero nada, me recuerdo del de Super del de Sega Genesis. Ahora mismo no recuerdo el nombre del juego en particular, pero sí. Yo creo que era Mickey Mania, porque ese juego era Super Nintendo y Sega Genesis. Y este juego me recordó mucho ese juego. Y tu Dragon. Oh, Michael. Ya, yo lo que opino es que ustedes saben que Disney pasó por un periodo de que empezaron a sacar todas estas porquerías de secuelas. O sea, que empezaron a diluir el brand de Disney y después cambiaron de CEO y revirtieron todo. Dejaron de sacar partes 2 y ahora se están cuidando mucho en que sus propiedades, sus IPs, se traten con el debido cuidado, con el debido respeto que merecen, porque estos son franquicias la más reconocida en el mundo. Uh-huh. O sea que yo estoy de acuerdo con que esto, Epic Mickey, se haga así, pero también tienen que ver que no es el único juego que tiene un art style brutal, porque ayer Ubisoft presentó el de Rayman, que también volvieron a Rayman a la esencia. Y tiene un se ve brutal ese de Rayman. Sí, está regresando a los roots. Sí, lo que pasa es que pues, en ese caso, a mí pues Rayman hasta se veía bien, pero a mí el factor de que tiene a Mickey es lo que me vendió o me compró. es que te recuerda esos juegos de Mickey que salían en Super Nintendo, que creo que es el que dice Billy, sí. Que ese juego era buen gameplay y las mejores gráficas en el sistema. Uh-huh. Oh, sí. O sea que uno quedaba en shock. Uh-huh. So, ya, Draco. No, se ve bien, ve interesante. ¿Me oye? Sí. Sí, pero eso va a ser hasta que lo pongas en el televisor High Definition. Ese es el problema del Wii, que eso es lo que me saca aquí yo también. En el televisor 3D, porque si se dan cuenta, ahora sacaron en el PS Store hoy los demos en 3D de los juegos. ¿Sabes? ¿Y quién tiene el televisor para ver eso en 3D? Fíjate, pero en defensa de eso, ¿verdad? Por ejemplo, Mario Galaxy se ve muy bien en 420p. O sea, para hacer un juego, tú sabes, un juego que no es high def. Ok. So, ¿quién sabe si el juego tiene la misma suerte? Uh-huh. Es dependiendo quién lo haga. Sí. El próximo, de verdad, cuando yo vi esto, yo dije, espérate, yo dije WTF, porque no sé ni qué pensar, pero a Nintendo le gusta tomar ese riesgo, y estamos hablando de Kirby's Epic Yarn, so, es un juego para la gente que le gusta coser, y le gusta Kirby, pues es el juego perfecto para ellos. Kirby's Epic Fail. So, tienen a su favorito Pink Puff, whatever se llame, Kirby regresando, y esta vez, ¿cómo le digo? Tiene una mezcla, no sé si ustedes llegaron a jugar Yoshi's Story para el 64 que tenía. Yoshi Island. Pues Yoshi Island para Super Nintendo. Yoshi's Story. Diablo, eso era malísimo, me acuerdo. Pero que el background era como si fuera Angela y tenía este, wow. Este juego me recuerda mucho a ese juego de 64. Cuando yo lo vi, yo dije, de verdad, un full release en un disco Nintendo, eso era para, I don't know, eso como para un juego de esos, este, ellos le llaman otra cosa. Sí, DSiWare. Exacto, como si fuera un DSiWare. DSiWare o este, lo que ellos le, se me olvidó el nombre que ellos le tienen a los juegos. WiiWare. O un WiiWare. Eso de verdad que sí. Se veía bien, pero un full release para mí no, porque se veía, no sé. O algo para 10, pero... Y, lo mejor es que va a tener soundtrack de Ricky Martin. Billy, ahora que tú mencionas Yoshi Story, abriste una herida en mi corazón. Yo compré Yoshi Story First Day ahí, porque a mí me encantaba Yoshi Island y me sigue encantando. Yo hay veces que por nostalgia vengo y lo juego y me encanta este Yoshi Island y yo compré Yoshi Story. Tanto, Dios. Ay, Dios mío. Ya yo había borrado eso de mi vida. Perdón. Te dio esa pesadilla. Ese dinero y ese tiempo no lo recupero. Ahora Juan va a soñar y va a escuchar. ¡Yoshi! bueno, el próximo juego, este de verdad me tiene interesado porque yo he escuchado de este juego hace tiempo. Porque ya salió en Japón. Lleva creo que un año y medio en Japón. Estamos hablando de Dragon Quest 9, Sentinels of the Starry Skies. Y pues Dragon Quest, este... Es Dragon Quest, exacto. Es como decir Final Fantasy. Pero uh-huh. Dragon Quest, a diferencia de Final Fantasy, es que... Y estamos hablando que esto es Square Enix todavía. Lo que uh-huh. pasa es que Enix, antes de juntarse con Square, era el que los lanzaba. Uh-huh. Dragon Quest, por lo que yo he visto, siempre se ha mantenido verdaderamente a lo que es. Exacto. Clásico RPG. Estamos uh-huh. hablando de turn-based, sabe nada, sabe, aquí es clásico RPG. El único que cambió esto un poquito, pero todavía era clásico, era Dragon Quest 8, que era muy bueno para PlayStation 2. Ah, sí, sí. Pero este está regresando a los roots, ¿verdad? Estamos hablando de que este, la vista desde arriba, tú tienes un party que se ve que se está persiguiéndote, vas pueblito por pueblito, subiendo levels, clásico RPG, para resumir. Lo que me gusta de este juego es que aquí tú puedes customizar tu personaje. Supuestamente ellos dicen que hay 900 piezas de uh-huh. artículos para tú customizarlo. Y creo, no estoy seguro, tengo que chequear de nuevo. Creo que tiene un elemento co-op o algo multiplayer. Tiene algo. Sí, cuatro jugadores pueden jugar a la vez. Uh-huh. So, eso de verdad me llamó mucho la atención. Y especialmente de lo mucho que yo he escuchado de este juego en podcast, que cuando supuestamente van a Japón o lo que sea, dicen, no, que yo vi a esta persona jugando Dragon Quest en el tren o jugando Dragon Quest 9 en esto y lo decía lo otro. So, ya, se ve bien, bien interesante. ¿Ustedes tienen algo más que añadir a este juego? Para mí también se ve interesante. Este otro jueguito se ve interesantísimo. Eso no es para mí, pero pues, para el que le guste, uh-huh. yo espero que sea bueno. El Draco Next. Michael está ahí. No, Michael se fue. Ah, se cayó, pero déjame llamarlo. Michael, está todavía pensando en Microsoft. Hey, hello, Michael. Ahí estoy. Oh, okay. Estamos hablando de Dragon Quest 9. Nada que añadir. Next. Okay, pero de este sí tenemos que hablar. Mm. Estamos hablando de Metroid Other M, y no es lo que dice Juan. La otra. Qué otra mierda de abeja. Ok. So. Metroid Other M es regresando es como que el tema de esto es back to the roots, va a lo clásico. Este, es regresando a lo que por lo menos a mí, el Metroid que más me gustó fue Super Metroid para Super Nintendo, y es regresando a eso. Yeah. So, este juego, por ustedes saben, está siendo desarrollado por Team Ninja, uh-huh. que ellos son Tecmo, bueno, ahora se llama Koei Tecmo. So, ¿qué ustedes tienen algo que añadir? De verdad que el jueguito a mí me llamó la atención, porque los anteriores que me han tirado, que son first person, para mí, yo no soy tan fan y nunca me atrayeron, pero este, como se ve, aunque tiene algunos elementos first person, pero aparentemente es cuando tienes que actuar, accionar algunas cosas o lo que sea, uh-huh. pero por todo lo que demás que enseñaron, se ve súper nítido, porque es tercera persona desde arriba, y la se vuelve, o sea, es lo clásico, de verdad que ese sí que también me gustó, eso es otro uh-huh. que de verdad... Si llego a darle brinco, ese va a estar en mi colección. Yo estoy con Johnny. De todo lo que presentaron Nintendo, esto yo te diría que fue lo que más me impresionó y lo más que me llamó la atención. Yo fui fan del de Super Nintendo, pero una vez empezaron con First Person, para mí como que no se sentía la misma experiencia y no, ahí paré con los Metroid. Y esto que han presentado, wow, es volver a la base, a las raíces, pero trayéndolo a un gameplay más moderno. So, yo siento que la esencia está ahí. So, me llama la atención y por el momento, si aparecen dos o tres juegos más que sean una buena excusa para comprar la consola, yo la compro. Pero uno solo... Tiene Zelda, Epic Mickey, tiene este. Este sale pronto, ¿verdad? Septiembre. Ok. ¿Sí? Ya está ahí. Ya mismo. Sí, Michael, Greco. A mí, Greco. En agosto. En agosto 31. Yo como que lo quiero ya. yo creo que también este juego se ve bien interesante. All right, pues el próximo, de verdad, que yo creo que yo soy el único que está interesado en esto. No, pero fíjate, hablando. No eres el único, porque ese también, por lo menos lo encontré. Me gustó lo que presentaron. All right, también no me siento solo, porque yo cuando salió lo puse en Twitter y nadie nadie nada. Estamos hablando de Donkey Kong Country Returns, de nuevo, regresando a las raíces, sí. Donkey Kong Country tradicional de Super Nintendo, Donkey Kong Country cuando salió. Ese juego para mí que sí, hecho por Silicon Graphics, que es que tú sabes, Silicon Graphics, estamos hablando en el 93, eso era como lo mejor en gráfica CG, que si Jurassic Park fue hecho con Silicon Graphics, entonces como que yo, wow, yo tenía la Nintendo Power. Y me llegó un video, yo no sé si ustedes tenían la Nintendo Power para este tiempo, a mí me llegó un video promocional de Donkey Kong Country. Yo vi ese video todos los días, hasta Navidades, que fue que me regalaron el juego. Y es de verdad que cuando yo vi que este juego fue anunciado, me tocó. Y estamos hablando de nostalgia. El juego pues se ve un juego de plataforma 2D tradicional, pero el factor que es Donkey Kong Country fue lo que como que me llamó la atención. ¿Qué ustedes piensan? A mí por lo menos, como dije, me pareció nítido, ¿sabes? Se veía bien el juego. No soy tan amante del monito ese, pero el juego se veía bien, está bien, se ve bien hecho. Clásico Nintendo. Sí, a mí me pareció chévere. Yo llegué a jugar los juegos de la serie, pero no era fanático, so yo no voy a salir corriendo a comprar este. Yo que recuerdo es que este Donkey Kong salió ya para lo último de Super Nintendo, que le pasó más o menos como a God of War 2, que fue lo mejor de la consola, pero al final ya como que no mucha gente le hizo tanto caso. No. Ya está. Pero yo sí lo jugué, y de verdad que el juego era excelente. So, qué bueno que regresen a sus raíces. Draco. Ajá. ese juego es un remake del Donkey Kong Country, ¿o es uno nuevo, entre comillas? Es uno nuevo. Ok. A mí me encantó ese Donkey Kong Country. Todavía lo tengo por ahí. Las que hicieron después, pues, no fueron muy buenos. No. Pero el primero me encantó. O sea, era lo mejor que podías ver en el Super Nintendo en ese tiempo. Que los muñequitos parecían de plástico, no sé. Sí. Okay. Y sí, me interesa me interesa, quiero estar, ese es para tu colección, ¿verdad? Bueno, el próximo punto es lo que yo pienso que Nintendo se votó, por lo menos en su conferencia, y estamos hablando del Nintendo 3DS, que es básicamente su próxima plataforma portátil en 3D. Esto tiene una analog stick, tres cámaras, y puede tiene la capacidad de enseñar películas en 3D como tal. A mí, de verdad, lamentablemente, y yo entiendo que creo, ¿verdad?, que es porque ellos no enseñaron esto en la conferencia como tal, cómo funciona, es porque el efecto en 3D a lo mejor ante las cámaras no se puede representar muy bien. Pero por lo menos el hardware que enseñaron, a pesar de que yo estaba un poquito decepcionado porque estaba esperando algo más, ¿verdad? Un rediseño, pero esto es básicamente un 10 donde la pantalla de arriba es un poquito más grande que la de abajo. Y entonces ahora el D-pad lo movieron para abajo y pusieron un análogo donde originalmente estaba el D-pad. Pero, muchachos, de lo que ustedes vieron del hardware, ¿qué ustedes creen? O de no, lo que y hablaron, se te olvida que ellos también ahora le metieron gyroscope y de esto al bueno, ya, yeah, ahora esto es lo último, todo. Ahora todo tiene tiene brújula, cuchillo, destornillador. Y el logo de Swiss Army sí. Al lado. Pero fíjate, lo que enseñaron, de verdad, la tecnología se ve interesante y se ve que la aplicación de lo 3D, de la manera que lo están aplicando, se ve funcional. Yo esperaría el segundo año a comprarlo, porque tú sabes cómo es Nintendo, que de aquí hace cuando salga el 3DS Lite. Sí, exacto, te van a tirar el 3DS Lite y entonces pues ya tú sabes. Pero el hardware se ve bien. Yo pregunto, ¿los juegos de 10? ¿Los juegos de 10 no se van a poder usar? Eso es lo que yo no entiendo, no, porque sí. Draco dice que él lo leyó en un blog, pero yo fui a la página oficial de Nintendo a mirar los specs y en ningún lado menciona que se puede poner un cartucho de 10. Y no me imagino. Esta es mi teoría. Ellos no se van a atrever a decir esto ahora, porque entonces las ventas de DSi y DS Fat, del DS XL, paran. ¿Sabes? Por lo menos a mí ya yo no tengo ningún interés en el DS XL por mi interés en el DS, en el 3DS. So. Ya, yo lo que leí fue que sí, que tiene el slot para los juegos de 10. También leí que lo del 3D tú lo puedes controlar con un botón que tiene, creo que está cerca de la pantalla, sí, de es arriba. Es un slider, Es como que slider. Parece que tú le pones un filtro o algo a la pantalla, que básicamente lo que hace la cámara, las gafas, me imagino que es algo así. Sí, no, lo que leí también es que la pantalla como tal es la tecnología que usa es que te proyecta las dos imágenes. Entonces, tu mente, tu cerebro, pues puede hacer la interpretación del 3D de profundidad sin necesitar las gafitas. Oye, No, de casualidad, esto no es, ¿ustedes se acuerdan esos libritos que tenían muchos colores y cuestión? Y si tú lo mirabas bien, la imagen como que se salía sí. de... Ah, sí, sí, yo me recuerdo. Ah, puede ser. Quizás pero... ese concepto, pero yo nunca logré ver eso. Ah, pues tú vas a tener problemas. Lo que a mí me está curioso es lo que dijo Juan, que cómo que fue que Nintendo creó Skynet. Sí, pero eso yo creo que fue que lo mencionaron en Dragon Quest 9 o sí, yo creo, o en Golden Sun, no, en Dragon Quest. Es que ellos, por lo que explicaron, es que el juego tiene unos componentes de como que de comunicarse con otros jugadores. Y se va a comunicar, aunque tú no lo sepas, puede ser que tú estés jugando otra cosa, pero va a mantener back and forward de información entre tu 10 y otro 10 y allá. So, posiblemente cuando tú vuelves a jugar, tienes unos quests nuevos o tienes personajes nuevos, subiste de level, porque se va a mantener comunicándose, pero no está en tu control. Eso es Skynet, las computadoras ahora se comunican entre sí. Yo escuché de eso, pero hace mucho tiempo, pero cuando estaba en Japón, porque supuestamente si tú tienes el juego corriendo y cierras el 10 como tal, pues está como en sleep mode, pero ahí es cuando también el wifi está activado y si hay otra persona cerca. Es el problema, porque no es online, es que tiene que haber otra persona con un 10 también con el mismo juego corriendo de la misma forma. Okay. Ahí es que se comunican, pero no sé si esta versión sea ahora wifi, o sea, internet como tal. Eso lo tenían con el Nintendo y con la consola de ahora como tal. Pues con el Nintendo tú podías llevar el perrito a pasear y si había alguien con un Nintendo también cerca, Lo echaba a pelear. Sí, sí. No, se le trepaba. Mejor me quedo callado. Encontraban los perritos, se encontraban y tú podías interactuar con el perrito. ¿Tú, Juan Carlos, cuando te abrías el juego, tenías tres perritos esta vez? Pero otra cosa que leí es que los juegos van a ser de 2 gigas por el momento. Van a tener una capacidad de 2 gigas los cartuchitos. Pero sí leí que va a ser compatible con el 10. Yo pienso que eso es lo más lógico, porque a menos que ellos vayan a tener dos consolas separadas o eliminar el 10, y si eliminan el 10, creo que sería una mala jugada de ellos, porque ellos han vendido tantos juegos, eso es como un printer de billetes verdes. Pues ya vendieron los que iban a vender, es tiempo de vender uno nuevo. Pero debe ser, por el momento debe ser compatible, y quizás pues con el tiempo pues lo van descartando, como hicieron con el 10, que era compatible con el Advance, y lo van descartando. Entonces cuando lo descartaron, pues ya nadie se quejó. Sí, en la segunda serie, en la segunda tirada lo eliminan. Rapidito, para comentar con lo del 3DS, por lo que dijeron y por lo que ha comentado la gente que estaba allí en cuanto se ve, a mí me interesa muchísimo. No tanto por lo que enseñaron, porque es bien difícil demostrar el atractivo de esto, que es la tecnología 3D, pero confiando en lo que han comentado las personas que lo vieron, sí, me interesa. También me interesa el line-up de títulos que mencionaron. Suena fantástico en papel. Hay que ver con lo que vienen. So, Billy, si quieres continuar. Yes, exacto, hablando de eso, este es el segue, parte del lineup, ¿verdad? Que mencionaron. Enseñaron Kid Icarus Uprising. Si se acuerdan, Kid Icarus era un juego que salió en el Nintendo original, que era básicamente subiendo todo el tiempo. Era estilo mitología griega, tenía este angelito contra monstruos mitológicos y berenjena. Pero este es un juego que supuestamente se había rumorado que Factor 5, que fueron los que hicieron el juego este de los dragones de PlayStation 3. ¿Cómo se llama ese juego, Johnny? Que salieron los Lair, ellos hicieron Lair y también hicieron los Rogue Squadrons en el 64. Se rumoraba que ellos iban a hacer un juego para el Wii con así, pero ellos pues se lo llevó el viento porque la compañía que cayó en bancarrota. Sacaron esto para el 3DS. Personalmente para mí se veía como un Star Fox, pero on rails. Había secciones que no parecían on rails cuando él estaba en la tierra, pero cuando estaba en el aire, pues parecían secciones de Star Fox. Para mí. A mí, yo no soy fanático de Kid Icarus. Yo no era de los fans que lo estaba pidiendo. So, esto para mí es un next. ¿Qué ustedes creen? Yo no soy fan de él tampoco. Sí, yo no soy fan, pero una nota aparte. Se ve muy impresionante para hacerle 10. Tú sí. Aparte de eso, next. Ay, ustedes no son fans. Yo tampoco soy fan de él, así que no. Yo recuerdo que este juego Kid Icarus, que era bien corto, pero no sé, siempre me gustaba jugarlo de principio a fin, pero no sé, yo por lo menos no lo vi, no vi la conferencia de Nintendo, solamente sí, vi lo de hacerla. A mí como único me interesaría este juego que venga Kid Kratos y lo mate. Le quité la ala nada más. Pero ahora que recuerdo, hubo una secuela del original que salió en Game Boy. Yo la tenía. Entonces, ¿era un remake o una secuela? Bueno, decía Kid Icarus 2. Ah, ok. Que, no lo he seguido, así que... Alright, el próximo juego es para Draco. Mm-hmm. Nintendogs and Cats. voy a tener un perrito en estos días. Así que... Desde casualidad se lo compraste a Denny. Oh. Son de Denny, son sato, papá, ten cuidado. Saludo a Denny. Yo no sé, yo, mira, yo tengo un gato y es suficiente eso. Yo no sé. Comentar, el desarrollo del gameplay de gato, no invirtieron nada, porque el gato nunca está. Tú entras y el gato está escondido y dices, ah, pues vengo después a jugar. Y viene y el gato está pidiendo comida, le das comida y no lo vuelves a ver hasta el otro día. Para mí es un next. Yes. Pero yo tuve Nintendo cuando tenía el 10 y es aburrido. Tú no eres el mercado de ellos, eso es más para niños. Sí, pero yo lo compré más por ver cómo era la interacción del usuario con la mascotita, ¿no? Y era interesante poder usar el micrófono para tú soplar y hacer burbujitas para que el perro jugara con ella. O llamarlo por el nombre, por el micrófono, ese tipo de cosas, pues fue interesante, ¿no? Cómo lo implementaron, pero no creo que ahora ya, tú sabes, ya es un refrito que no va a tener mucho éxito, yo creo. Yo quisiera ver el gameplay de la sección de gato cuando tienes que bañar el gato. O cortarle la uña, lo que sea. Sí. Taraña, y tú ves tres líneas rojas en la pantalla como si fuera House of the Dead. Mi perrito siempre, cada vez que yo lo prendía, siempre tenía moscas alrededor, imagínate. Después de eso, pues Nintendo anunció este support de los third parties, y entre eso pues estaba Metal Gear. Ese es un verdadero Metal Gear. Ese es un remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Yo ningún Nex. Para mí ese fue el mejor Metal Gear. Después de la Ya sale ahora y se llama Rising y es para Xbox y ya. Draco, si no tienes Metal Gear. No he enseñado nada, pero en la página de Nintendo, yo se lo enseñé a Juan, tiene unos screenshots. Se ve bien y se ve calidad de PSP. Y cuidado si un poquito más high res. Yo hasta que no vea un screenshot de verdad, porque en Photoshop tú vienes y cortas la foto del PlayStation 2 y se la peta ahí y queda igualito. So, hasta que yo no vea gameplay de verdad, no me emociono mucho. Me alegra mucho que venga un Metal Gear para allá, pero hasta que no lo vea, no me lo creo. Yo estoy como Juan, yo soy como San Pedro, o San, no sé cuál es el santo esto que tenía que ver para creer. Santo Tomás. Entiendo es por qué siguen dándole cantazo a Metal Gear Solid 3. Es lo que no entiendo, porque tenemos ahora el Peace Walker. Esto está bien, es una secuela, pero antes de eso teníamos Portal Ops, que es la misma cosa, y entonces ahora estamos regresando a la 3 en vez de tocar otro timeline, por lo menos antes de entremedio. Todavía nunca explicaron qué pasó entre medio de la última Metal Gear y Metal Gear Solid. Eso es buen territorio para Kojima aprovechar, pero eso es cosa mía. Kojima todavía está pensando como uno empata, ¿eh? En la que me he metido. Sí, es que seguro yo he hecho. Déjame ver si puedo arreglar algo aquí. Kojima tiene que bajarse la guía que está en el PlayStation. La que no puede bajar. Ustedes han visto eso, que eso es básicamente una enciclopedia. Sí, que una página de internet, básicamente, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. Sí, de hecho, Metal Gear Database, creo que tú leyendo eso te dice, tú le vas a, te aparece un nombre eso, ¿cómo es? Subrayado, y tú le das ahí, te lleva otra cosa, y aquello te lleva otra cosa. Es como si fuese un flowchart, porque tú le das y te lleva a esto, está relacionado con esto, y le das y te lleva a lo que está relacionado, y es un loop, pero que es súper gigante. Yo vi eso, yo dije, yo prefiero ir a Wikipedia y mirarlo ahí, es más fácil. Está bien complicada la historia. Pero supuestamente es un remake de la, ¿verdad? Por el título, es un remake de la 3. Se especula que es un título de la 3, aunque había un subtítulo corriendo también que decía como que Naked Something, Se saltó de las culebras. Something. So puede ser que no sea necesariamente un remake. Yo no sé, pero estos japoneses son medio perversos. A lo mejor se llama Touch My Naked Snake o yo no sé qué. Bueno, vamos a seguir con los juegos. A ti, Billy, te va a gustar porque tú siempre quieres sentir algo en las manos para poder... No, pero paso, tengo el 3DS. No, never mind. Next. Ellos anunciaron DJ Hero 3D. No, mm-hmm. No lo he visto mucho esto. Kingdom Hearts, que yes. Te lo enseñaron el title screen y ya rapidito y Tacho dijo, ¡woo! ¡Spoiler! ¡Los años! No hay subtítulos, solamente pusieron Kingdom Hearts, Saints Row, Resident Evil Revelations, que solo habíamos visto el E3 pasado, que salió un... pero se pensaba originalmente que venía para el 10. Y este fue el más que me impresionó, Street Fighter 4 para el 3DS, a ver qué tal. Pero si está en iPhone. Ah, bueno, sí. A lo mejor un port. Y en el iPhone se ve bien. Sí. Lo único que puede es jugarlo sin botones. Pero ahí tiene botones y es más fácil. Exacto. Ahí tiene botones. Para Gabito, ahí tiene botones. Yo creo que Gabito no escucha el show anyway, so. Bueno, y con eso concluimos la conferencia de Nintendo. Overall, yo pienso que Nintendo hizo muy bien, pero I mean, hay ciertas cositas, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo que para mí personalmente pienso que esta conferencia Nintendo se votó en hardware. El 3DS de verdad que, uh-huh. que fue lo que llamó más mi atención. Hubo una discusión constante entre Gelos y Hectoroni hoy en Twitter de que pues yo dije que a mí me gustó más las de Sony, y ellos rápido no, y parece que en opinión popular como tal, mucha gente prefirió la de Nintendo. Y hay veces que uno tiene que pensar, Nintendo lo que pasa es que nos trae mucha nostalgia. Uh-huh. Hay veces que la nostalgia nos gana en esa cuestión, pero cuando tú ves los juegos que son, por ejemplo, vamos a sacar a Zelda aparte, pero el juego de Kirby, el juego de Donkey Kong, son juegos básicos, sí. 2D platforms, que no son nada nuevo que hemos visto. Sí, son chéveres porque son personajes que hemos jugado todo el tiempo. Por lo menos, del lineup de juegos, a mí los que más me gustaron fue pues Zelda, no tanto, pero me gustó, y pues Metroid. So, sí. Pero en cuestión de lo que se votaron, para mí fue el 3DS que se robó el show. Uh-huh. ¿Ustedes creen? Sí. Overall. Nintendo ganó en su categoría donde compiten con ellos mismos porque nadie más hace lo que está haciendo Nintendo. Nintendo lo que se dedica es a vender el mismo carro con diferente color y no me malentiendan porque lo hacen muy bien. Uh-huh. Ellos saben hacer eso, saben coger su franquicia y darle un twist y revenderlo y hacerlo fun. Uh-huh. Pero, ¿sabes? Comparado con el público que sirve Microsoft y con el público que sirve Sony, no es lo mismo. Uh-huh. Sí, no, yo estoy de acuerdo en lo que dijo Juan y lo que dijo Billy. Básicamente, 3DS Hover Show sí me interesaron Epic Mickey, que lo vuelvo y repito, es el único juego que me va a hacer, si es que lo mantienen exclusivo, comprar la consolita. Uh-huh. Pero ellos, Nintendo se dedicó a apelar a la nostalgia y como dijo Juan, a volver a pasarle un paño nuevo a los personajes que han reutilizado por 30 o 40 años para atrás, que no se ponen viejos, que tienen bigotes. Johnny, 30. No, una tal. Viejos somos. Pero ustedes me entienden. Sí. Pero sí, estuvo mucho mejor que las de ayer. No, y definitivamente estuvo mucho mejor que la del año pasado, con eso del sí. Wii Music. Uh-huh. Eso fue un desastre. ¿Cómo se llama? El Vitality Sensor. No. Oye, estaba pensando. Eso pues se lo tragó la tierra porque es que sí. Me imagino que el feedback fue tan y tan malo. Sí, fue tan y tan malo que Ubisoft hizo algo similar y lo presentó en la conferencia de ellos. Pues ahí ustedes hacemos el de nosotros, no es ninguna ciencia. Y Ubisoft presentó un jueguito de respirar bien bueno. Hola, bebé. Right. Michael, Draco. No, yo pienso que le fue muy bien a Nintendo. Y a pesar de que sí trajeron la nostalgia, porque fue lo que hicieron, trajeron todo lo viejo, le dieron el lavadito cara. No saben hacer. Que le, Le fue muy bien, tal, le fue muy bien comparado a otros años, y eso del Wii Music, como dijo Michael, tal, que eso fue un fail total. Le fue excelente, y el 3DS, lo veo como un printer de billetes, pero full. Lo saben hacer bien, esta gente saben de verdad lavarle la cara y volverlo a tirar, lo hacen demasiado bien. Recuerda que ellos son los que más tiempo llevan en esto, bueno, ¿sabes? Ellos conocen toda la industria arriba abajo, y nosotros ahora lo vemos a ellos como que no son como antes, ¿me entienden? No son, son más casuales y menos alcohol, pero cuando nosotros éramos los fanboys de Nintendo, éramos chamaquitos también, y era, eso era nuestro hardcore. O sea, que hay que verlo de esa forma también. Exacto, sí, eso es verdad. Que básicamente ellos están preparando a los chamaquitos ahora. Exacto. Exacto, aquí a 20 años que estén como nosotros, entonces estarán ellos emocionados diciendo lo mismo. Exacto. No, es un ciclo que no termina. Sí, con ellos. Donde no solamente va a gobernar y va a ser la única consola, el Xbox y el Kinect, y si el PlayStation va a ser una leyenda, cosa del pasado, algo arcaico, que va a encontrar dibujado en piedra y cosas así. Sí. Claro. Veremos. All right. Bueno, pues te vamos a entrar una pausita, ¿verdad, John? Sí. Pues acuérdense que están escuchando Yo Soy PlayStation, el episodio especial de E3 2010, o estaremos de regreso con Mr. PlayStation, ¿right? Yeah. Tú vas a presentar Sony, y Mr. PlayStation, Johnny Cortés, va a presentar la conferencia de Sony, sus impresiones. So, stay tuned. Yeah. It's been a long time. How have you been? Y estamos de regreso con el podcast, y ahora vamos a escuchar lo que ustedes quieren escuchar, ¿verdad? Esta es la conferencia de prensa de Sony, y de verdad que para mí fue la mejor. Ya podemos acabar el podcast, así que vamos a despedirnos. No, en serio, vamos a dejar a Mr. PlayStation que comience a hablar de todos los asombrosos anuncios que estuvieron en esta conferencia de Sony. Eso es así. Y como ya nosotros habíamos mencionado en uno de los podcasts, el enfoque básicamente de la conferencia, pues básicamente de E3, iba a ser lo de los motion controllers y 3D. Y Sony comenzó con eso. Comenzó con su presentación con el 3D, pues diciendo de la tecnología, de lo que iba a estar innovando, y presentó, el primer juego que presentó fue Killzone. Killzone 3 presentó gameplay por fin del jueguito. El juego de verdad para mí... Que partieron gafas. Ah, sí, exacto, verdad. Cuando todo el mundo entró a la conferencia, pues le habían dado unas gafitas. Uh-huh. Y cada vez que iban a presentar algo 3D, pónganse las gafitas. Y que si nosotros acá no pudimos ver la experiencia, porque como sabemos va a ser un poquito difícil. Uh-huh. Pero nada, rápido empezaron con Killzone 3. Por lo menos el demo que presentaron, el video que presentaron de Killzone 3, que nosotros lo vimos ya en 2D normal... de verdad que el juego se ve impresionante. Las gráficas se parecen, pero tienen, qué sé yo, parece que están más pulidas. Se ve mucho más acción. No se ve pelado como el de la otra consola, que se ve unos montecitos así bien, sin palitos y sin nada, muy pelado. En este tú le ves los detalles al juego. Hay que ver la parte 3D, porque ellos parte del juego va a venir ya con el 3D, con el efecto 3D. Ellos indican que aparentemente son dos juegos, pues como tienen la capacidad en Blu-ray, pueden tirarte la versión normal y la versión entonces en 3D. Okay. ¿Qué les pareció lo que enseñaron de Killzone? Eh, Que no saben usar otro color que no sea negro y gris. Vamos, Drago, que el Gears of War es lo mismo. Mira, no, para no, mí es negativo. Es lo mismo. Es lo mismo, Drago. No. Eso Unreal Engine se ve todo igual siempre. Uh-huh. Allá hay más colores. La paleta de colores es más extensa allá. Que a mí Killzone 2 me gustó, pero lo veía tan oscuro que tenía que ponerle el brightness al televisor en más allá de lo máximo para poder apreciar más el juego, porque todo se veía oscuro, todo oscuro, ¿no? No podías ni ver ni el cañón. Está bien, Draco, pero esto fue un nivel, Draco, esto fue solamente un nivel. Y estamos en la sección de Sony, cuando hablamos de Microsoft, casi no hablamos de las otras consolas, vamos a seguir aquí. No. Vamos a limitarnos. Evita que te destrocemos. So. rapidito, bromeando, rapidito para comentar, yo no soy fan de los first person shooters, pero ese video me dio una pompeadera y yo sé que yo no lo voy a comprar porque yo no juego eso. Pero es raro porque usualmente lo que pompea uno son trailers, no tanto gameplay. Uh-huh. Y este gameplay, yo, wow, yo quisiera ver a alguien jugando esto. Yo no lo voy a jugar. De verdad, la parte cuando están en el agua, que están brincando de como que de piedra en piedra, en las olas, eso se ve brutal, ¿sabes? De verdad que se ve demasiado. Y no, cuando está en el jetpack, ¿cómo se ve eso? A mí me dio como un feeling a Metal Gear 4, cuando están los tipos esos volando, parecen los Mantis estos de Metal Gear. Sí. Me dio ese feeling, wow. No, y en este demo que pusieron, se ve que el jetpack no es solamente como un gameplay mecánico que tú usas una vez, sino que lo usas y te metes en los niveles con él puesto. Uh-huh. O sea, a la parte cerrada también caminas con él, o sea que esto es parte del nivel completo. Yeah, ellos habían dicho que el jetpack era un elemento, por lo menos de plataforma, que este juego iba a tener más platforming que el primero. Sí. Uh-huh. Eso es así. Así y, que... Y anunciaron que esto tiene move support, ¿verdad? Eso es así. Sí, al final dijeron... Va a tener move support completo. Completo, eso es correcto. Así que va a venir con 3D y con el full move compatible. Así que no enseñaron nada con el Move, así que pues, eso me imagino que esto sale para la fecha aquí, febrero de 2011, así que todavía falta bastante para darle pulido al juego y añadirle lo que le vayan a añadir. Lo enseñaron con el Move, es que todavía tiene lag. Ay, panín. Nada, y siguiendo con eso de los 3D, Sony allí presentó básicamente un lineup que de los... Motorstone Apocalypse, que también viene con el, va a incluir 3D, el Gran Turismo 5, que por fin dijeron algo buenísimo, va a incluir también el 3D, el Sly Collection, que básicamente entiendo yo, según lo que estuve leyendo, va a recibir el mismo tratamiento de God of War, pero pues también le van a incluir el 3D, y de verdad que eso a mí me gustó, la colección esa, yo jugué, creo que fue el primero de los Sly Cooper, y a mí me encantó. Nunca tuve la oportunidad de, pues cuando en eso yo dependía de los padres míos. Pero ahora, de verdad que la colección, si viene igualita como God of War con trofeo y eso, es un must buy sí, para mí. Ya lo dijeron, vienen los tres y con tres trofeos de platino. Eso es correcto. HG y 3D. Eso a must buy, porque de verdad los jueguitos estaban muy buenos. Y ya tú sabes, HD se ve brutal. Mm-hmm. MLB The Show también va a venir con 3D y Mortal Kombat también va a venir con 3D. Eso es lo que ellos han confirmado, aunque ellos mencionaron también que va la gente de Crysis también está trabajando y varios de los otros desarrolladores también están trabajando con 3D, pero MotorStorm lo que enseñaron ahí de verdad que se ve nítido, se veía brutal. De Gran Turismo básicamente lo que enseñaron fue un video y confirmaron algo, pero de MLB y de Mortal Kombat no vi nada, así que diablo, algo nuevo. Mortal Kombat se ve, ya ustedes vieron el trailer de Mortal Kombat, básicamente lo mismo, pues me imagino que le añadirán 3D en uno de las partes, presentan a, creo que es Raiden, ¿verdad? El casco, yo no me recuerdo. No, Kung Lao. Ok, que lo tira y como que se ve que viene para la pantalla, imagino que ahí ese va a ser el efecto 3D. Así que hay que estar pendiente. De esos juegos, ¿qué ustedes opinan? Bueno, yo por el único que puede ser el argumento donde el 3D hace la diferencia es en el de MLB, porque algo de lo que sufren todos los juegos de béisbol es que tú no tienes esa percepción de profundidad de dónde está la bola. Entonces tú dependes de timing, básicamente. Entonces el identificar la velocidad y el movimiento del lanzamiento es difícil. Entonces muchos juegos compensan poniendo la bola más lenta. Pero en el caso de MLB, especialmente en el caso de MLB, la versión del 2008, ellos yo creo que simularon la velocidad 1-1. Y darle a la bola es súper difícil, tú le das por fe, a menos de que tú vayas y cambies las cosas. En el del 2010, ajustaron eso y el lanzamiento es un poco más lento, pero aún así es difícil tener esa percepción. A veces te tiran un fastball y si el lanzador es uno de los que tira por encima del brazo, tú crees que el lanzamiento va a caer en zona strike y viene y le tiras, le haces swing y cuando vienes a ver estaba rastrero el lanzamiento y es porque tú no tienes esa percepción de dónde está la bola en el espacio. Okay. Sí, okay. Ese es el único argumento que yo le veo de ventaja realmente. Con respecto a lo otro, se ve más cool en 3D para el que se ve bonito, sí. Uh-huh. Okay. Bueno, presentaron Mortal Kombat, parece que está bastante adelantado, pero por lo que vi, parece que recibió el treatment de Street Fighter 4, que básicamente es lo mismo, pero mejorado, o sea que no lo cambiaron mucho la fórmula de Mortal Kombat. Y de Sly Cooper, ¿qué les pareció el collection? Sly Cooper yo jugué solamente el primero y no lo terminé, pero me gustó mucho. Como juego de plataforma, me gustó mucho. Esto sería una buena oportunidad para yo regresar y terminarlo de una vez por todas. Pero esto me pone a pensar, ¿ustedes no creen que porque lanzaron esto, que supuestamente un Sly Cooper para PS3 puede ser que salga, que lo anuncien? No sé. Bueno, no sé, esta gente está ocupada con Infamous. Infamous. No sé, tú sabes que esta gente a veces tiene equipos y ahora que ellos están, bien, aunque está, es verdad, están metidos con Infamous, bien dividido. No sé, de verdad que no sé. A lo mejor sabrá Dios si viene algo, porque normalmente, como hicieron con God of War, tiraron la colección y luego te anunciaron el otro juego. Uh-huh. Ay, que no es el único juego que sale Sly Cooper. Uh-huh. También tenemos el otro, el que va a salir para el Move. Ah, exacto, sí. Uh-huh. Correcto. Yeah. Así que por lo menos la colección me interesa. ¿Y tú, Drago, tu opinión? Por fin van a sacar el Gran Turismo. Digo. No sé, suena bien lo del 3D, pero obviamente, Sony está sacando televisores 3D, ellos te van a empujar el 3D por donde quiera que te quepa. Uh-huh. Para venderte el televisor y para venderte las gafitas. Así que lo mismo pasó hace, 4 o 5 años atrás cuando salieron las consolas, que eran HD y nadie tenía televisores HD, así uh-huh. que todo el mundo que hizo compró televisores HD. Y es lo que creo que va a pasar ahora. Mi única pregunta es, ¿esos juegos 3D como Killzone, ellos sacarán una versión normal y una 3D? Uh-huh. O tendrán dos versiones en el mismo disco, o tendrá la opción de activar eso o no? Por lo que yo tengo entendido, es tú lo activas o lo desactivas. Uh-huh. Uh-huh. Y no dentro del juego. Lo que sí va a ser posiblemente dos programas, por decirlo así, dos sí. juegos diferentes, va a ser lo del Move en algunos casos, donde se han mencionado juegos donde tú tienes el full game, la experiencia normal con el control, y vas a tener un juego alterno, el cual tú vas a controlar con el Move. Creo que ese es el caso de NBA 2K 11, pero don't quote me on that one. Eso fue lo que me dieron a entender. Sí, eso yo también. Es suficientemente grande para que tenga el simulation con el control y un juego alterno. Maybe se refieren a un modo donde estás en la competencia de 3 puntos, una cosa así, o competencia de donkeo y le das 1000 vueltas al control y qué sé yo, se los petas al televisor en el medio. So, sería como unos minigames entonces del juego. Sí, por lo que han indicado, parece que van a haber juegos donde las interacciones con el Move van a ser cosas aparte del juego estándar. Hay juegos que van a tener support combinado, como SOCOM 4, donde lo puedes jugar con el control o jugarlo con el Move. Este, siguiendo, pues, siguiendo con la conferencia, Sony también atacó la parte del Move. Este, lo más que me gustó de las cosas que enseñaron en el Move fue Kevin Butler, que todo lo que todo, yo creo que todo el mundo estaba esperando que se iba a aparecer y se apareció. Dijeron el precio, Sony sí se atrevió a decir el precio del controller, que el Move solo va a costar $49.99. El Navigation Controller, que debe haber Navigation. El Navigation Controller, sí. $29.99, va a venir un bundle del PS Move con la cámara y con, ¿cómo se llama el juego? Sports Champions, en $99. Y también va a venir un bundle de que te va a traer el PS Move, la camarita, el PlayStation, más Sport Champions en $299 o $399. $399. Ok, $399. ¿Esos bundles traen el Navigation? No traen el Navigation. No. Algo gracioso de cuando hacen el anuncio, dicen que el Move va a costar $49.99 y todo el mundo, ¡wow! Brutal, el precio brutal. Y después él dice, y el Navigation Control, y como que todo el mundo se lo había olvidado, a mí fue uno que se me olvidó. Yo dije, oh, sí, Navigation Control, lea, diablo, 20 pesos más. No, $29.99, y a mí se me bajó el moco, yo, no. Yo había estimado. Sí, nadie aplaudió. Yo decía, ok, el Move va a costar $40, y el Navigation, 20. Pero no, se fueron 10 por encima de mis estimados, $80. Yo encuentro que $80 es mucho en cuanto a lo que yo estaría dispuesto a gastar por lo que es. Uh-huh. Y eso sí me convence. Pero si uno lo quiere ver desde la perspectiva de que, pues, si quizás uno se va a comprar un Wii y entonces se va a comprar un Wiimote que vale ¿cuánto? ¿40 pesos? Uh-huh. Más el Nunchuck vale 20, más el Motion Plus vale yo creo que 20 más. So, vendría siendo básicamente lo mismo. Uh-huh. Pero ese es yo que lo vería así, y yo tampoco compraría uno del Wii. So, uh-huh, conmigo que no cuenten. Pero es que yo lo que encuentro es que, por lo menos el Navigation, yo lo veo tan esencial, ¿verdad? Porque aunque van a haber juegos que van a usar dos moves, yo creo que si es solamente para motion, el Navigation es bien, bien importante, y hubiera sido bien, bueno, ¿sabes?, chévere si hubieran hecho un bundle más que del Navigation y el Move. Sí, exacto. Sí. Exacto. También yo creo que ellos dejaron abierto la opción de tú utilizar el control como hicieron en el primer demo de Resident Evil, donde no tienes que comprar Navigation, aguantas el control bien awkward en la mano y lo utilizas de Navigation. So, para el que no quiera pagar $30, una opción. Uh-huh. So. Yo lo que creo que el Navigation va a ser opcional, que esto va a ser para las personas que quieren usar el Move para todos los juegos. Pero básicamente tú vas a poder seguir usando los juegos con el control tradicional, y juegos que sean Move nada más, pues entonces los puedo usar con el control. Uh-huh. O sea, que no creo que sea que lo tengas que comprar obligado. Sí, no, yo lo vi como algo opcional también. Sí, no era como algo diablo obligado que... Sí, el Move es para los juegos que no son casuales. Digo, Navigation Controller es para los juegos que no son casuales. Si usted va, qué sé yo, a jugar con ping pong, Sport Champions, whatever, estoy casi seguro que no va a necesitar el Navigation Controller. Sí. Pero que vaya a jugar SOCOM, de calle. Eso sí. Killzone. El Motor Storm, me imagino también, pues vas a necesitar el Navigation. Porque con el controller, lo que ellos presentan de Resident Evil, la que ya ve, no es muy cómodo. Sí, no, para nada. Aunque yo sí jugaría algo así, a mí que no cuenten, yo no voy a estar parado 3 horas jugando. Yo me siento y engancho el control en el muslo y el otro la mano. Sí, eso sí. Es así porque en el Wii, tú sabes, ese es el gimmick de tú pararte y moverte, pero Wii Sport tú lo puedes jugar acostado en el sofá y sacar perfecto todos los juegos. O sea, igual que bueno, vámonos a hablar de las otras consolas, me dijeron, así que vamos a mantenernos. Por lo menos anunciaron que hay 40 desarrolladores que están trabajando en juegos para el PS Move, y como dijimos, le va a dar soporte a Killzone 3, NBA 2K11 va a soportarlo, Time Crisis, y ni sabía que existía un juego de Time Crisis nuevamente. Y no, creo que lo que van a hacer es que, disculpa que te interrumpa, van a coger el Time Crisis, el 1, el 2, y los van a sacar en el PSN con support del Move. No creo que tengan ninguno nuevo en desarrollo, van a sacar los viejos. Okay. Y los ajustan. Yo espero que lo ajusten también para el Gun Gun 3, que yo lo tengo y me sirve más que para un solo juego. También anunciaron a Echo Chrome 2 y sin Star Down, solo enseñaron un slide, pero lo mencionaron. A el iPad, eso ya lo sabían, ¿no? Y yo creo que por eso fue que lo atrasaron para acá, para Estados Unidos. Nunca salió el año pasado, que era que se esperaba. El Toy Story 3, Heavy Rain, Resident Evil Gold Edition, pues ya eso, ellos dijeron que esos juegos, Heavy Rain y Resident Evil, básicamente un update que se le da al juego. Para. Ahora voy a pasar a Heavy Rain, ahora sí. ¿Qué tú crees de eso, Billy? Yo por lo menos lo que veo es que, igual que con el 3D, Sony va a estar integrando esto del Move a todos los títulos, no solamente los casuales que va a traer el Sport Champions CS, sino que va a integrar el Move a todos, a los juegos casuales y a los juegos del core, no como presentó, por lo menos lo que presentó Microsoft en su conferencia, de que eran juegos casuales nada más para el Kinect. So, aquí me gusta más esto, Draco. Me gusta más así. No tanto, vas a tener que comprarle el Navigation Controller obligado. Y si no tienes la camarita, ¿cuánto le tienes que sumar a las 80 pesos? No te preocupes, yo los pago con gusto. Don't worry. No, y esto es opcional. Esto tú, los shooters, la gente lo va a seguir jugando con el control. Sí, eso es así, lo puedo asegurar. Ah, sí, eso es un gimmick, como uno dice. De hecho, entre los juegos que demostraron allí, demo, Sorcery, que es básicamente un Harry mago. Potter. ¿Ah? ¿Cómo es? Harry Potter. Sí, un Harry Potter. Sí, básicamente sí. Se ve el mago que tiene los poderes que tú puedes escoger con el Move. Algo que me gustó es que si cogías de hielo, el poder de hielo, la bolita se ponía azul. Que si cogías de fuego, se ponía colorada. Y de verdad, eso me gustó. Como dice Juan, que es un juego que es Bridge. Es un Bridge Game. Que se ve casual, pero a la misma vez usa el Move. O sea, que un juego que va a apelar a los dos, a los casuales y a los core gamers. Exacto. Eso es así. Y de verdad me gustó. Sí, en mi caso yo me vería jugando eso. Y yo creo que mi esposa lo jugaría también. Sí, se ve interesante. Especialmente que ella le encanta Harry Potter y esas cosas. So, es un juego que yo creo que ambos podríamos jugar. Ok. Así que por lo menos me gustó. Billy, quédate. Billy está como que callado, no sé, estoy aquí. No, Sorcery, yo cuando lo vi, lo primero que tuiteé fue, válgame, si Sony hace esto bien, se puede tirar un Legend of Zelda Killer, porque si esto después de haber visto la conferencia de Nintendo, básicamente usa el mismo concepto de que con donde tiene el One, usa el staff que tiene el personaje. Y entonces, pues, con el otro, con el navigation es que te mueve. Y el juego se veía bien, bien, bien chévere. Por lo menos, a estos estados que está, porque se veía, no se veía finish, ¿verdad? Uh-huh. Pero se veía los detalles de los mundos, la magia y todo eso. Sí, era bien interesante. No, y la parte cuando el chamaco viene y tira, coge el poder de viento y hace movimiento. Exacto, él viene y tira una pared de fuego. Hace una pared de fuego, exacto. Tira el hacer círculo así con la mano para crear un remolino y entonces se mezcla. Eso le quedó bufio. A mí me gustó, te lo digo, que a mí me gustó. Sí, un tornado ahí de fuego termina siendo el producto final. Sí, que tenía combinaciones de magia. Sí, esto se puede hacer, también se puede hacer uno de un Jedi que se vea mejor que el de Kinect. Yo creo que sí. Sí, porque te puedes mover. Se puede mover para la derecha. Te vas a poder mover, no vas a ser un paralítico. Entonces, otro que demostraron fue el Tiger Woods PGA Tour 11. Oh my God. Next. Yo me estaba durmiendo ahí, de verdad que sí. No, pero ustedes dicen Next, pero yo me imagino que hay un gran sector, y especialmente en PlayStation, donde el público tiene de ser más adulto, no tanto jóvenes y niños. Que esto para ellos debe ser la última Coca-Cola del desierto, porque poder desde tu casa tener así una simulación de darle a la bola en golf y qué sé yo qué, para ellos debe ser fantástico, porque cuando salió los Tiger Woods, los primeros en Wii, todo el mundo, no, que eso va a ser fantástico, especialmente acá, que aquí hay un campo de golf en cualquier lado, porque aquí lo que hay es monte y culebra, y entonces vienen y meten un campo de golf, porque eso no es ningún trabajo hacerlo. So, cuando salió eso en Wii, mucha gente se quejaba, ok, yo puedo mover, pero no es que tenga la precisión. Entonces, cuando salió el Motion Plus, recomendaban que, tú sabes, cualquier juego de deporte, cualquier otra consola, golf, Tiger Woods en Wii, sí. Por eso, por la precisión. So, ahora vas a tener la misma precisión para mejores gráficas. So, a mucha gente le va a gustar, pero eso tiene su mercado. Sí, eso tiene su mercado, exacto, sí, eso tiene su mercado. Sí. Imagino que Draco no es su mercado de Draco a Draco. Rápidamente así para comentar, el mercado de los juegos de golf es más grande de lo que uno se cree. Uh-huh. Yo creo que EA está trabajando en un juego de golf donde tú pagas one flat fee, es un juego como que forever, es creo que es browser based, lo juegas en la computadora. Y es básicamente una comunidad gigante. Es como un MMO de golf. Mm. Y entonces, ellos están trabajando, yo creo que en eso desde hace tiempo. Y te aseguro que eso va a vender dentro de ese público fantásticamente. Sí, sí, sí. Sí, exacto. Ellos están, el que le gusta el deporte, pues tiene una alternativa ahí. Y aparentemente con la precisión que ellos mencionaban de uno a uno, aparentemente va a quedar mejor. Veremos a ver. Otro juego que mencionaron que de verdad me interesó un montón también fue Heroes on the Move. Yeah, que es básicamente un trailer que solamente lo mencionaron y nada más. Yo sé que sí, cuando Cinca vea eso, que ese es el sueño de él, ver a Daxter con Clank. Sí, sí. Sí. Yo vi eso y yo pensé más que en Cinca. Sí, sí, es verdad. Que básicamente lo que enseñaron es que los héroes de que han pasado por Sony, Jak and Daxter, Sly Cooper y Ratchet and Clank, todos unidos en un solo juego, utilizando el PlayStation Move, que básicamente es dedicado para ese control. Que de verdad el jueguito se veía interesante, por lo menos lo que enseñaron. Me imagino que en la semana ellos mencionaron que ellos tienen básicamente los demos de casi todo eso allí en el show floor. Imagino que estaremos escuchando durante la semana impresiones de los que están allí. También anunció Sony que ha llegado una especie de agreement con la gente de Coca-Cola, pues para ¿cómo se dice? Auspiciar, promover el PS Move, una campaña junto a la Coca-Cola, así que veremos el PS Move en la lata, me imagino, algo así. La lata y las cajas y eso, promoviendo el PS Move, creo que van a regalar, me imagino que si sale en la tapita o una cosa así, te gana juegos de Move o el Move como tal o el subcontroller que nadie va a comprar, cosas así. So, está chévere que hayan hecho eso. Coca-Cola tiene un montón de exposure y es de uno de los productos que tú te encuentras básicamente todos los días. En todos lados. Sí. Sí, un producto totalmente saludable que te promueve a moverte, claro. Sí. Después de este anuncio de Coca-Cola sacaron el reel de Move y yo sabía que iban a usar la canción de I Like to Move It. Sí, sí, sí. Eso no podía faltar, o sea, no podían dejar pasar esa oportunidad. No, y específicamente después de eso de Coca-Cola fue que apareció Kevin Butler, con la Coca-Cola en la mano. Oye, para mí esa fue la mejor parte de la conferencia. Sí, esa fue yo me asusté cuando comenzó la conferencia y yo no veía a Kevin Butler y seguían avanzando y yo no lo puedo creer que no van a traer a Kevin Butler, ¿cómo va a ser? Y hasta que finalmente salió o sea, está aquí, you know. Sí, le quedó bien esa la presentación. Eso es algo que todo el mundo estaba pidiendo también, por lo menos tú entrabas a los foros de Sony y que todos querían ver a Kevin Butler allí. Oye, eso se quería caer cuando dijeron, oye, había un rumor de que tú ibas a aparecer por aquí. Sí, sí. Y sale y dice, no puedes creer todo lo que lees en el internet. Y aquello se quería caer allí, de verdad, esa fue la mejor parte de la conferencia para mí. Eso es así. Sí. Sí, ese fue el highlight. Major Nelson no hace eso. No, que tampoco, you know, Major Failson no es un personaje tan agradable, se puede decir de esa manera, no es tan appealing al público general. Y básicamente él dio un speech allí que eso fue, parecía parecía el speech de Independence Day. Así que yo estaba parado los pelos y dije, yo voy a comprar el Moon ahora. De hecho, yo estaba si ustedes siguen en Twitter a este hombre, a Garner Lee, él mencionó que cuando él apareció y dio el speech ese, que él se había convertido no solo en el spokesman de Sony de los gamers, sino de toda la comunidad de gamers, porque él habló como que en general, no solo, no se especificó que PlayStation. El de gaming. Sí, I love gaming. Sí, yeah. Gaming. And you said for God, que God se llama gaming o sí, gaming. Mira, si él fuera de verdad una persona real, estamos hablando de Laxo, sabemos que él es un actor, él fuera como tal lo que debería ser un ejecutivo de una compañía de juegos de video, una compañía grande, porque él enseña un entusiasmo, y yo no sé si es porque está en la mentalidad de que está actuando, pero cuando tú vienes a estos ejecutivos, sea de qué compañía, no importa, ellos no tienen ese entusiasmo cuando están hablando, es como que se ven que está nervioso, está nervioso, ¿no? Pero I don't know, Kevin Butler la se votó cuando yo lo vi, de verdad que yo dije ganaron. Yo pensé que él iba a estar nervioso, pero no. Al contrario, se lució y allí se sirvió con la cuchara grande allí. Él se veía nervioso al principio, cuando estaba bajando la escalera, que antes de que hablara, que empezó a hacerle el pium, pium. él estaba como que tratando de sentir en la audiencia para ver cómo podía responder, pero le quedó bien, ¿sabes? Él pudo... Está probando las aguas. Exacto. Sí, me imagino que este Draquito, ¿qué pasa? ¿Está callado? ¿Qué opina? ¿Qué pasó, Draco? ¿Quién es ese? No sé quién es ese. Es que él está hablando, él está viendo Major's Minute. Okay. No, fíjate, le quedó bien, tú sabes, le quedó bien, pero como yo le dije a Billy, son dos personajes diferentes. Yo lo veo así, como dos personajes diferentes, el de Kevin Butler y el de Major Nelson. Es un spokesperson para como tal, ¿sabes? Yo es verdad, lo que tú dices, son dos cosas totalmente diferentes. Sí, pero él es más como, recuerda que él es empleado de Microsoft como tal, él trabaja, él es director de no sé qué en Xbox Live, y su personaje es su gamer tag como tal, ¿sabes? No, por eso digo, el gamer tag de él, Major Nelson, es lo que lo hace a él un personaje como tal, y el factor de que él sale en Major's Minute, porque aunque él tiene su rol como tal en la compañía, él hace cosas extracurriculares a lo que el rol de él, creo yo, ¿verdad? Supone que lo que sea, porque él es algo de contenido de Xbox Live o algo así. Tengo entendido. Sí, él es director o algo así, ¿no? De Xbox Live. Sí, pero, ¿qué hace un director? ¿Dirigir, supervisar, dirigir? O sea, el trabajo lo hacen los otros, él está ahí para estar en la cara, como quien dice. Ahí sí, eso sí, pero... que Billy dice que este curricular es su trabajo esencial, porque él está llevando el mensaje de Microsoft. Right, pero no está en una oficina, eso es lo que quise decir. Ah, bueno. Que él está en su, tiene su podcast, tiene su, tú sabes, pero que Microsoft, si fueran inteligentes, le daban más exposure a Major Nelson. Sí. Bueno, también hay que considerar que no es un actor, no es como el que hace de Kevin Butler. So, no creo que tenga. Pero para mí es que se lo está creyendo, ya sabes. Para mí que ya se lo está creyendo. No creo que tenga esa presencia escénica y esa fluidez que tiene un actor profesional. ¿Ustedes se acuerdan cuando fuimos a ver la disque conferencia de Twitter? sí. Vamos a hacer fuerte, Pani. No me recuerde que de verdad que... All right, está bien. Hoy estoy abriendo heridas de nuevo. Estoy on fire. A mí no fue herida porque nosotros nos fuimos. Me lo hubiese chupado toda la conferencia, entonces sí. Todavía me recuerda la condena. Decía, no pueden salir de aquí. Si nos hubiesen cejado las puertas y no podíamos salir de ahí. Sí. Hubiera sido difícil. Pero han visto la ID de nosotros. Espérate, ese es el símbolo de PlayStation. Pero nada, por lo menos trajeron a Kevin Butler y hizo un buen espectáculo, básicamente. Que de hecho dio paso a lo de PSP, que de hecho con el PSP también viene una nueva campaña publicitaria utilizando a Marcus. Ya, Una campaña publicitaria buena, como Sí. 5 años más Sí. tarde. No, Sí. I don't know. Ese nenito a mí no me gusta, porque ese nenito yo le tengo ganas de Role Models. No sé si ustedes vieron esa película. Ah, no, yo no la he visto, Sí. pero sí, Ese nenito sale ahí, yo le tengo ganas de esa película. Y cuando yo lo vi, yo dije, ay, no, no me digas que este nenito como que, ay, ay, ay. Bueno, lo que yo vi es que no presentaron para nada el PSP Go. Yo te lo Eso dije, mano. desapareció de Jadel. Bueno, cuando enseñaron como el collage de los juegos y esas cosas que se llaman la pantalla, era el Go. Por lo menos lo que se notaba, no era el PSP regular. Pero es verdad, no mencionaron el Go para nada. Sí, Sony, yo le voy a dar hasta el Tokyo Game Show. Si ellos no enseñan ahí un PSP nuevo, Yo eso ya murió. estoy casi seguro que para ahí es que bien, si es que van a tirar, es todo esto que ellos están haciendo ahora de todas las ofertas que van a Espérate, espérate. Johnny, dile que vaya al baño y se lave la boca con jabón. Porque como que murió cuando va a salir Ghost of Sparta, cuando tener. salió Metal Gear, Peace Peace Walker, Walker. O Valkyria sea, Chronicles, que viene hello. ahora a pata con Ajá, hello. IP y The Por favor, Third ya, Birthday. no me digas que el PSP está muerto cuando están los mejores juegos portátiles están en esa consola. El PSP ahora Pero está cogiendo mucha vida. no vende tanto como te vende el 10. Y ahora con el 3DS Ah, no ese. vende acá, pero no Sí. vende acá, pero en Japón se está vendiendo, es la consola que más se vende. Sí, pero recuerden que no es el más que venda, este es el que sobrevive, es el que pueda vender. So, quizás ellos no venden tanto como 10, pero yo creo que las ventas, yo creo que le han dado por lo menos para break even. Y ya como la consola lleva tanto tiempo, la inversión que ellos hicieron en desarrollarla, ya eso posiblemente ya la recuperaron. Sí, la gente Y para. tú sabes, llevan tiempito con la consola, so, debieron haberla recuperado. Por ejemplo, aquí hablando un poquito, Xbox como tal reportó ganancias como tal, creo que el año pasado, porque ellos desarrollaron la consola y comenzaron a venderla bajo precio, por decirlo así, pues para ganar un poco más de mercado. Y no fue hasta el año pasado que vinieron a break even. Ya me imagino que están reportando ganancias en la consola y ahora con el nuevo rediseño que tienen, pues van a reportar mucho más porque el desarrollo de eso no es tan grande como empezar from scratch. Sí, So, pero siguen ganando dinero. So, el PSP si iba a morir, tenía que morir en los primeros años. Ahora es cuestión de mantenerlo. Y hardware, sí. no hay que hacer mucho. Es cuestión de mantener software. Y con la línea que ellos han presentado, que de aquí a diciembre van a salir alrededor de 70 juegos. Y muchos de ellos muy, muy impresionantes, como mencionó Johnny, Valkyria Chronicles 2, Patapon 3, va a salir un iPad y algo que no hemos mencionado, la cámara que lleva Ah, como sí. 500 años, yo creo que en Japón, Sí. finalmente llega acá. Invisible. So, Eso es así. Sí. Con el juego de no, Invisible también, insisto en que va a Invisible. morir, ya verán. Este. Un año más le doy al PSP. Bueno, Draco, el del 3DS es el mismo 10 con una pantallita nueva. Hello. Pues tienen que hacerle un upgrade o algo, porque el PSP Go, para mí, de verdad, ellos pudieron haberle hecho eso al PSP y ya. No tener que sacar un PSP Go, vendértelo carísimo, porque está carísimo. Sí, está Es over verdad, qué price. caro. Y es un fail, mano, porque Yo te es la digo misma que yo pelea que tengo hace como 2 semanas. a mí Y me es más, regalaron fue un experimento y no le funcionó. a mí me Así. regalaron mi PSP Go y yo estoy súper contentísimo con él, así que Ah, no, di lo contrario para tu vea. no, no para mí, pues sí. Mira, y yo tengo los otros PSP, yo tengo el 3000, el 2000 y ahí están cogiendo polvo. Yo es que utilizo el Go, ¿sabes? Porque es mucho más portátil, más. Para mí me gustó ese PSP Go. Así que no tengo ni chispa de problema con eso. Y de hecho, entre los juegos vi uno que yo no sé, pero se me parecía, como dijo Billy, se me parecía un zafacón a. Ay, Oh, señor. Parasite Eve. Ah, exactamente, para The Third Yes. Birthday. Y de Sí. verdad que Sí, no. se veía brutal el jueguito. Yo creo que sí van a sacar un upgrade bastante grande a la consola. Con la marketing ese nuevo, con el nene ese imprudente, que lo presentan como dándole opinión al otro viejo lo diciéndole como qué cosas debe tener la consola, pues puede ser indicativo de que sí están trabajando en algo, no, en un upgrade sustancial para la consola, porque si no... Sí, yo no dudo que el PSP 2 venga en algún momento. Yo sabía que para este no iba a venir porque antes de que venga, tienen que pasar muchas cosas. Tienen que hypear y bajar un poco el precio en algún punto para tratar de mover todas las consolas que de PSP que hayan actualmente. Tratar de salir de ella, vender todas las que puedan. Y una vez que pase eso, entonces que presentan el PSP 2. Porque si no lo hacen así, tan pronto digan viene PSP 2, no venden ni un PSP. Lo mismo no importa qué juegos vengan. Eso es así. Lo que le pasó a Nintendo con el XL, con el X. Sí, exacto. Yo creo que fue en esa misma semana. Se liqueó, se les escapó del 3DS y ¡pum! Lo mataron. So, yo creo que esta nueva campaña del PSP es el principio del fin. Vamos a hypearlo, vamos a venderlo. Cuando baje la intensidad de las ventas, vamos a bajarle el precio. Tan pronto ya el precio no sea efectivo, ¡pum! PSP 2. No vamos a vender de todas maneras, PSP 2. O sea, ¿tú no crees que el TGS, que está hace un par de meses, o no sé cuánto lo que le falta, un mes o algo, está ahí al lado, anuncien? Bueno, no, todo eso que dice Juan no puede no va a pasarle aquí a TGS. No creo, tú sabes, todavía ellos tienen un lineup grande de juego y ellos van a querer moverlo. So, GC. Podría ser, fíjate. Maybe, tú sabes, también eso depende de las ventas, porque pueden salir todos estos juegos y si no se vende, como que dice, mira, vamos a darle para adelante, dale para el otro, que este no era. Exacto, okay. Y tiran el otro. Yo creo que va a depender mucho de los números, pero de que están trabajando en eso... Yo estoy casi seguro. Yo estoy también seguro. Y no me sorprendería que haya una integración con Sony Ericsson, porque los teléfonos están al palo y teléfono y gaming juntos. Es una receta que ya se ha comprobado. So, Sony tiene muchas divisiones y ellos hace tiempo dijeron que iban a comenzar con un modelo para comunicarse mejor una con otra. Quizás están cocinando eso. Pero yo también estoy en esa. Yo creo que este empuje que están haciendo es... para sacar lo que queda, el inventario, bajarlo lo más que puedan, porque en algún momento entre TGS, y yo estoy casi seguro que va a ser TGS o GDC del año que viene, te van a lanzar el PSP 2. ¿Quieren comentar algo sobre el PSP? ¿Algo adicional? No. Ok, vamos ahora para el PSN. PlayStation Network. También tocaron en el PlayStation Network. Nos anunciaron que llega The Tester, el Season 2. En este season aparentemente van a jugar juegos de verdad. Yo espero que así sea. Si hubieran hecho como el último episodio. Sí. En verdad, el que quiera ver The Tester y no lo vio, vea más que el season final, vea el último episodio. Ese es el único bueno. Quizás con excepción del primero, del pilot. Sí, el primero y el último, sí. Sí, exacto, el primero y el último. El resto, pues, ni se molesten verlo. El último, si usan esa misma receta de quitaron en el último episodio, de verdad que va a ser un palo. Pero nada, eso quiere decir que Sony sigue promocionando, va a seguir promocionando, eso es parte de darle volumen más al PSN. También anunciaron que si no pudiste ir allá, al E3 allá abajo en Los Ángeles, puedes verlo en Home, puedes entrar al boot que tiene Sony allá a través de Home. De hecho, yo traté esta tarde de entrar y estaba en mantenimiento. Después de la conferencia, traté de entrar y decía que estaba en mantenimiento. No lo volví a intentar porque pues ya de eso no, ya me vine para casa y qué sé yo. Que no sé, eso sí, he notado que en los amigos míos que lo estoy viendo online, veo a muchos, ahora mismo tengo a 5 que están conectados viendo el PlayStation. Así que me imagino que debe estar ya. Así que si no has tenido, no pudiste ver nada de la conferencia, entra a Home, que probablemente ibas a ver los videos, la conferencia completa, y vas a poder ver el boot de Sony allá en el E3. Estoy loco por verlo, a ver cómo va a ser, si cada estación por lo menos te enseña un videíto o algo, de verdad que quiero verlo para ver cómo es. Anunciaron que viene pues video download para nuestros compañeros de allá de Canadá. Pac-Man Polar Bear. Sí, que siempre pelea, que siempre está peleando que no le llega. Pues mira, ella lo tiene. Y entonces mencionaron que todo lo que está actualmente en PSN se va a mantener gratis, y anunciaron PSN Plus, que de verdad me compraron con el Core, porque pues lo va a incluir. Un Core nada más, que cuesta 25 o so. Uh-huh. Ya, exacto, por 25 pesos más, pues obtiene lo demás. Lo que ellos anunciaron así a vuelo pájaro, porque no dieron tantos detalles, pues lo que habían hablado, Core, van a tener full PSN Games, que eso imagino que uno o algo exclusivo. Como hacen en el otro lado, Early Access to Demos, vamos a tener acceso mucho más temprano a los demos, a los betas, lo del auto update feature también está incluido. DLC exclusivo, temas, avatar, minis, que en ese caso de los minis se van a mantener durante el tiempo de duración de la suscripción. Mientras tú mantengas la suscripción, pues vas a mantener los juegos minis. Bueno, por lo que yo tengo entendido es que todo el contenido que viene bajo el PSN Plus, okay, tú lo tienes mientras tenga la suscripción. O sea, básicamente, sí, PSN Plus tú no estás comprando nada, sino que estarías alquilándolo, uh-huh, entre comillas. También salió detalle luego, esto no se dijo en la conferencia de prensa, pero el Cross Game Chat va a estar para los de PSN Plus. Uh-huh. So, es un servicio Plus. La manera en cómo que va a funcionar, si alguien lo tiene, digamos nosotros cuatro, lo tenemos. Digo, yo tengo PSN Plus, ustedes no. Yo los puedo invitar a ustedes a un chat, un Cross Game Chat, pero ustedes no lo pueden hacer porque no tienen PSN Plus. Uh-huh. Se puede, okay, hasta un máximo de 4 personas en el Cross Game Chat. A mí no me gustó, en verdad, el PSN Plus no me convenció. Primero, tendría que leer más, porque si el Core no es alquilado, es mío, pues entonces sí, porque ya yo pago $25. Pero si el Core es alquilado, no sé. Me imagino que eso no, porque eso no, ellos lo que es alquilado son los juegos, básicamente, porque sí. esos son videos, que eso no vale ni la pena alquilarlos. Yo creo que eso va a ser, hay que ver los detalles, pero yo creo que eso va a ser más para los juegos como tal. Sí, es los juegos, yo no tendría mucho problema. Core, ya yo pago 25, y pagar el resto por los juegos, si tú coges $60 al año, ¿cuánto es? Como $3 al mes, uh-huh, y ya yo pago por Core, so serían 25 entre 12, sería como unos 50 al mes por alquilar un juego. No está mal, pero tendría que ver bien qué es lo que aplica el alquiler. Exacto, ese, entre sí, comillas. Pero en general, estoy hasta cierto punto decepcionado, porque yo esperaba un servicio más grande, algo más relacionado a películas y videos. Quizás yo estaba soñando mucho. Core está incluido, que era una de las cosas que yo lo había mencionado. So, a mí me gusta el servicio, yo pago por él. Sí, eso está muy bueno. Tendría que explorar lo de las demás cositas. Lo del Cross Game Chat, a mí no me interesa tanto. Casi siempre yo hablo con quien estoy jugando. Uh-huh. Es difícil hablar con otra persona y tú jugando otra cosa. Es un poquito. Sí, pero tendría que ver. Por ejemplo, lo del Auto Update Feature. Yo quisiera saber en qué es lo que aplica, porque si es que un juego que, por ejemplo, yo hace muchísimo tiempo que no pongo Grand Theft Auto 4, y si hay un update y se baja solito allá en el background y yo no me entero, fantástico, porque hay veces que yo pongo el juego y va, un update. Y sí, entonces tenía media hora para jugar y la media hora se fue dando el update y no jugué. So, si ese es un feature que funciona así, que no sea un auto update de que todos los meses se baja Core automático, sería interesante. So, todavía no me convencen con el PSN Plus. Tienen que darme más detalles específicos. Mm. Y entonces van a ofrecerlo, esto va a comenzar dentro del próximo mes, a principio del próximo mes, y también va a tener una suscripción de 3 meses por $18, creo que era algo así. Y los primeros 3 meses va a ser gratis, los primeros 3 meses sí, gratis, para que la gente lo pruebe y vea. Para que se juquen, sí, exacto. Yo qué bueno que van a dar los primeros. Sí, a todo el mundo. Yo entiendo que a todo el mundo. Qué bueno que van a dar los primeros 3 meses, porque así después uno lo prueba y sabe. Uh-huh. Pagar 3 meses por $18 suena absurdo. Es mejor pagar el año entero. Uh-huh. Sí, sí. Vamos a ver. Yo actualmente mi suscripción de Core no se acaba, yo creo que como hasta diciembre. So, yo creo que yo esperaría, porque Core es la mitad del precio que yo estaría pagando. So, yo creo que esperaría hasta que tenga que renovar mi suscripción de A menos Core. que te den algo por ya tenerlo o algo, que Ah, bueno, habrá bueno, que sí, ver. exacto. Si me dan algo por ya tenerlo, sería fantástico. A Este, mí imagino a que mí después en algo esta semana se irán saliendo todos esos detalles porque el Cross Game Chat salió después de la conferencia, así que imagino que eventualmente saldrán más detalles. Este, Draquito, dinos tu opinión. está muy caro para lo que están ofreciendo, es lo que pienso, porque ellos creo que debieron haberlo puesto más barato por lo que están dando, ya que en Xbox Live te cobran los $50 por el año. Tienes todo, excepto la única diferencia es lo de jugar online, que acá no puedes jugar online con Silver, pero todo lo demás lo puedes hacer con Silver. Puedes comprar juegos también, los juegos del arcade. Yo creo que está muy caro para lo que están dando. Más, si Sí. cancelas la suscripción, pues hay cosas que las vas a conservar y otras no. Pues no me convencieron tampoco con eso. Y el Cross Gaming Chat ese también debería estar ya desde el primer día que salió la consola, porque eso no creo que sea algo tan difícil de implementar. La consola de Xbox la tiene, para las dos, para Live, para Gold y para Silver. No sé, pienso que está muy caro, de verdad. Yo estoy igual. Yo pienso que con lo que ofrece este Live comparado con el PSN Plus está bien caro, especialmente con el Core, porque a mí, si tú, yo no, yo lo solamente he visto el primer issue de Core, pero en Live te ofrece tantos videos que son de la misma forma, ¿verdad? No tiene un host así como lo tiene en Core, pero de la misma forma video informativo que se le incluye a Silver y a Gold. Yo no sé, yo entiendo que para las cosas que te ofrece y como menciona Juan, parece que tú estás rentando los juegos que te incluye, está muy caro. Sí, comparativamente, cuando compara Plus con lo que ofrece Xbox Live, el de PlayStation está muy caro. Y además, en Live, en Gold, yo compré, qué sé yo, los mapas de Call of Duty, y cancelé mi suscripción. Ok, no puedo jugar online, pero si quiero jugarle en un LAN party con la consola, o split screen, lo que sea, puedo todavía usar los mapas que compré. Sí, pero recuerda, este punto. Tú estás hablando de contenido que compraste. El contenido que es alquilado es el contenido que ellos te van a dar, entre comillas, gratis. Tú sí puedes seguir comprando. Si tú compraste los mapas de Modern Warfare, son tuyos, tú pagaste por ellos. Pero si te los regalan, entre comillas, de nuevo, por parte del servicio, por ser miembro de Plus, entonces ahí es que los perdería. No dudo Pero mucho que te pienso ofrezca que el mapa de Modern ya Warfare, que pero me están ofreciendo por $50, no es tanto. sí, yo estoy totalmente de acuerdo te contigo. están discutiendo por cosas que ni siquiera detallaron bien. O sea, aquí falta por definir bien lo que se va a tratar de este servicio. Además, Sí, caro está un combo de Church que ahora está en 7 pesos. Caro está la caja de carísimo. DLC de Ajillo que está en 5 pesos. Uf. Estamos hablando de un servicio de $50 al año, de una consola que usamos todos los días. O sea, que yo, en perspectiva del uso que nosotros le damos, yo no encuentro nada caro, yo no encuentro bueno. No, está caro. No, yo lo, mira, Michael, Yo no, de creo la que forma que yo para entiendo lo que tú competir. dices, pero lo que yo veo es lo que te ofrece. Porque cuando yo tuve Live, la única forma que yo lo justifiqué fue, yo dije, pues $50, eso es lo que cuesta un juego. So, es como si no me comprara un juego en el año. O sea, tengo ahí el Live y tenía en ese tiempo, pues tenía el online, para cuando, o sea, no existía el cross chat ese. Pero habían otras cosas que sí tenía el Live, que ahora mismo han expandido. Y yo entiendo que ellos están lanzando y a lo mejor están probando la agua. Pero como por lo que te están ofreciendo, como ya tú tienes el online es gratis, no justifica. Si fuera que, y esto sería malo, pero si fuera que dijeran, ok, no, el Plus tiene multiplayer, el que no es Plus no tiene. Pues entonces tú dices, contra, ahí sí yo Sí. digo que justifico los $50 porque lo estoy usando Exacto. día a día. Sí, Hasta ahí. Ahí Es cierto. todo lo que hice pruebo. Si hubiese sido así, hasta yo lo hubiese pagado. Pero lo que están ofreciendo, ponle que el core ese, pues les cuesta $25 al año. Pues yo lo hubiese puesto, qué sé yo, 35, 40, pero 50. Es demasiado por lo que están dando. Sí, es cierto, por lo pronto suena caro. Vamos a darle el beneficio a la duda y que sigan detallando, como mencionó Michael, que eso fue que lo mencionaron ahí. Vamos a ver, a lo mejor él ni siquiera, él no entró en los detalles, solo lo dijo y ya. Uh-huh. Y siguieron para adelante con la conferencia. Sí, por lo menos se dijo el precio, ya se sabe. Sí. Ahora hay que ver. Sí. Y como quiera, vamos a tener 3 meses. En 3 meses lo vas a jugar. Va a tener 3 meses para decidirte. Exacto, y ahí decides. O sea, eso no es, y lo bueno es que no es obligado. Si lo quieres comprar, lo compra. Si no, pues. Sí, el atractivo principal de PlayStation Network es jugar online. Uh-huh. Es gratis, seguirá gratis. So, uh-huh. Yo puedo hablar con los que estoy jugando. Yo no me muero por hablar con el que está jugando Barbie Big Adventure. Y yo estoy acá jugando, qué sé yo. Oh, y tú estás jugando un juego tranquilo. Tú estás jugando Boss y yo estoy jugando Battlefield. Tú lo que me vas a escuchar es maldiciendo. Me mataron. Eso molesta. Mendiabla que me inviten un chat request cuando estoy jugando. Cuando estoy jugando Guitar Hero en Medium, me endiabla. En Medium. La guitarra a la misma vez. Así que nada, hay que eso ya viene el mes que viene. Pero en Medium tú puedes hasta con los ojos cejados. Ah, Michael, dile ahí que tú te haces un sándwich mientras juegas en Medium. yo no digo eso, bendito, yo estoy como Draco, yo juego en Medium y apurado. Sí. Mira, yo llego a jugar el Green Day Rock Band en Medium, yo no sé, yo abujo, me duermo a mitad de canción. Todos los DLC de Límite 21 con el pianito. Lo estoy diciendo ahora mismo. Apuesto que Shakira sale en Rock Band 3. Sale un track de Shakira. Vamos a ver si sí, para la loba. Si estoy bailando, pues la cosa es diferente. Bueno, para el Dance Central ese. Uh-huh. Nada, siguiendo con esto. Sí. Eso ya sale dentro del próximo mes y vamos a tener 3 meses gratis. Vas a tener la oportunidad de bajarlo, hacer lo que necesites hacer, lo pruebas y entonces decides. Si a los 3 meses no estás convencido, feliz y contento, no lo pagas y sigues para adelante y sigues jugando como si nada. Exacto. Que ahí eso no es nada, que por lo menos lo veo, es un plus, algo adicional, tú sabes. Pues si lo quieres coger, coge, si no, pues sigue para adelante. Hecho, hablando de eso, vamos a una pausita. Que todavía queda como la mitad de la conferencia. Yeah. Recuerden que están escuchando Yo Soy PlayStation, la edición especial de E3. Yeah. Dear PlayStation, why aren't you talking about the PSP? Actually, these PSP games are the business. And I can't stand hearing these kids talking about some weak app on the phone. Games, phone. They're getting hustled, KB. Hustle. We need publicity for the PSP. We're gonna do something about it. PSP needs a hero. Yeah. A baller. Yeah. A baller. Yes. Someone that ain't wearing a clip-on tie. Huh? We got good kids playing bad games. You know what? You're onto something. Mr. Butler's in the meeting right now. Can I take a message? So tell me, Marcus, why are you qualified for this position? You know, KB, thing about me is I know the PSP. All right, just a couple of questions here I gotta ask. Fire away, KB. What is your greatest strength? Sniping. Greatest weakness? Work too hard, always running up the scoreboard. How many games are there in the PSP library? Over 500. Name the best PSP game under $10. SOCOM, Fireteam Bravo. Favorite snack? I consume a healthy amount of Suckers Online every day. Ah, like that answer. When you first contacted me, I was just going to ignore you, but you showed me something today. You're hired. You start on Monday. All right. Nice to know, my brother. Okay, I'll see you Monday. I'll bring bagels. Hi, Cindy. Can you bring bagels in on Monday? Step your game up. Marcus, PSP. PlayStation. Y retornando aquí a Yo Soy PlayStation, edición de E3. Continuando con la conferencia de Sony, Little Big Planet 2. Allí trajeron a la gente de Media Molecule. y dieron más o menos un demo, una demostración de lo que ellos esperan de Little Big Planet. Enseñaron básicamente un par de jueguitos, se veían bastante sencillitos los juegos. Ellos dicen que se llevaron a los mejores desarrolladores de Little Big Planet de la comunidad. Sí, a los top creators. A los top creators de la comunidad. Los captaron, los dejaron sin comer. Sí, cinco sí. Días le dieron 24 horas para crear, para ver qué podían crear con las nuevas tours de Little Big Planet 2. Y allí enseñaron básicamente los 3 o 4 juegos que habían ellos creado. Básicamente había uno que era como una especie de Tetris o algo así, ¿verdad? Pero con. Uh-huh. Los controles de X, Y, Z, X cuadrado, cerito, presentaron uno como de medio boxeo, uno de unos muñequitos que era como sumo, darle contra la pared y lo desaparecía. No sé, no me recuerdo qué otro juego presentaron, no me viene nada a la mente, pero nada, básicamente demostraron que ellos dicen que va a ser mucho más sencillo que Little Big Planet 1. Eso hay que verlo para entonces creerlo. Porque es bien, Little Big Planet para mí, yo lo veo bastante, ¿cómo es la palabra correcta? Ambicioso en ese aspecto. Uh-huh. Y vamos a ver cuán fácil van a ser esa herramienta. Juan, ¿lo que viste de Little Big Planet? Sí, como herramienta para construir otro juego, tú sabes, me tienen convencido de que sí, uh-huh. Que pueden hacer un montón de cosas, me tienen que convencer de que yo puedo hacerla. Esa es la gran cosa, porque yo no lo compraría tan solo para explorar lo que las demás personas han hecho, porque a mí me gusta eso de crear, pero si es algo de que hay que tener un doctorado para tú poder hacer algo decente, mira, yo no tengo el tiempo, yo tengo un backlog ahí impresionante que tengo que meterle mano en algún punto. Entonces, yo no puedo dedicarle 4 fines de semana a hacer mi minigame. O sea, tienen que convencerme que yo puedo hacer algo rápido y bueno, y también puedo tener la profundidad de hacer algo hasta el mínimo detalle como yo lo quiera. Uh-huh. Algo así como Mod Nation Racing. Yo puedo hacer una pista que se ve decente, es jugable en un par de minutos, o puedo gastarme 3 fines de semana en hacer algo súper salvaje. Uh-huh. Y una nota aparte, impresionantemente, a pesar de que ese juego... Tú puedes hacer una pista en un par de minutos, una buena pista. Hay personas que logran hacer una pista basura. Uh-huh. Es impresionante. So, continuamos. De hecho, hablando de eso, ellos han, de otro punto y aparte, de Mod Nation Racer, supuestamente ya han creado 500, medio millón de... Medio millón de, sí, de creaciones. De pistas, de mods y de carritos, de creaciones, básicamente. Así que la comunidad da las millas. Yo creo que va a alcanzar a salir. Es que es más sencillo el juego, es mucho más fácil crear ahí, en ese aspecto. Draco, ¿qué tú opinas? Yo pienso que ese Little Big Planet 2 debió haber sido un update al 1. Yeah. Y no sacar otro juego, porque el tema principal del juego es tú crear los niveles. Uh-huh. Así que eso puede ser infinito. O sea, tú puedes seguir creando y creando y creando. Solamente necesitas update a los tools para tú crear. Así que no le veo el porqué de una segunda parte como tal. Pudieron haber hecho un package de los tools y vendértelo más barato como DLC o en disco. Pero sí. Yo en un principio pensaba lo mismo, pero viendo el scope de todo lo ambicioso que ellos quieren hacer y todo lo que van a ofrecer, yo quizás podría entender que quizás tenían que trabajar muchas cosas de, you know, from scratch desde el principio. Y pues, y si lo hicieron con Super Street Fighter, que alegaron que no podían trabajar encima de lo que estaba y darle un update. Y era más sencillo. Puedo ver que esta gente, sí, que era más sencillo, porque lo que le están añadiendo a Little Big Planet 2 es un montón de cosas. Pero, como dice Draco, a mí me hubiera gustado más un update, aunque fuera un update, qué sé yo, de $40, que comprar un nuevo juego. Pero por lo menos, lo bueno es que lo que tienes allá lo puedes reutilizar acá. Entonces, exacto, no que por lo menos. Que por lo menos en ese aspecto no se pierde mucho. Billy, sí. Michael. Ese es mi YouTube de juegos, so, yeah, bienvenido. Yo no voy a hacer yo, pero lo voy a bajar. Yo ya yo me di por vencido con esto. Yo no voy a, ya yo no sigo para crear, yo sigo para móvil y para ver lo que la otra gente hace y experimentarlo. Así que ahí tienen. Little Big Planet 2, allí me imagino que en esta semana tendremos mucho más detalles, porque pues en la conferencia eso es, vamos, estamos tarde. Algo que me sorprendió de todo esto del E3, estamos viendo cómo ciertos partners, como ellos le llaman, se están juntando. Uh-huh. Sabemos que en la otra consola, Activision le está dando un cariñito allá, ofreciéndole los DLC antes que acá en el PS3, pero EA tampoco se quedó atrás. EA entonces le está pasando la mano a Sony uh-huh. en darle un cariñito acá a Sony, a los usuarios de Sony. Y presentaron a Medal of Honor, que de hecho va a estar disponible ya en octubre 12. El beta exclusivo comienza ahora el 21 de junio. Y entre los cariñitos que le van a dar es que van a tirar una versión limitada de Medal of Honor para el PS3 con la versión HD o una versión mejorada de Medal of Honor Frontline. En el mismo. Ay, este beta es gratis. O sea, con separar el juego ya tú entras al beta. Eso ya y... mismo. Octubre 12 es como que ya mismo. Eso. Octubre 12, uff. Si no, junio 21 es la semana que viene. Sí. Así so, con separar el juego ya garantiza entrar al beta, que yo lo voy a separar. Ya. De hecho, el juego, lo que vi, la verdad que se ve... Bueno, DICE está trabajando en él. Por eso vamos a ver qué se parece. Tienen parecido a Battlefield en ese aspecto. No, de hecho, ellos ahí aclararon... Es Battlefield. Es básicamente el multiplayer es Battlefield. Se ve cuando le das a las personas el mismo sonido, la misma sonido de la arma. Cuando recarga el RPG es la misma animación. O sea que esto es Battlefield, pero tiene este feeling de Modern Warfare 2. O sea, como yo dije, que parece que como si tomaran los assets de Battlefield y mezclaran así con un gameplay un poquito más close quarter. Si no es tan táctico. No, sí. O sea que Battlefield un poquito, los mapas son bien grandes. Uh-huh. Acá es más cerca. Sí, esto es Ron and Gone, ¿eh? ¿Cómo se llama? Es rapidito, eso es... No, y son más jugadores también. Mira, sí, este tendrá Lone Wolf Mode. Me imagino. Sí, aquí sí. Aquí se nota que es bien parecido el gameplay a Modern Warfare. Y de hecho ellos anunciaron que son básicamente dos compañías. Una está trabajando con el campaign y DICE está trabajando con la parte del multiplayer. Entre los detalles que dijeron que viene con una especie de perks o algo así, de hecho en la demostración que ellos dieron, no sé si notaron, cada vez que disparaban salían ribbons y salían 20, o sea, iban saliendo puntitos extra o tonterías del juego. Sí. Me imagino como que tontería. Espérate, el juego es como si fuera arcade entonces, que te da puntos. No, o sea, que tiene reward system igual. Battlefield también lo tiene. Okay. La que tiene tiene las medallas y exacto. Tiene todas estas cosas. No, yo he sido tonterita porque yo no... Mataba a alguien, decía 200 puntos o algo así. Creo que Cold War tenía algo así parecido, creo, no estoy seguro, pero... Yeah, el campaign por punto. Yeah, con por punto, ¿verdad? Sí, Halo 3 también. ¿El campaign también? Sí, el campaign de COD War, tú tienes una opción para jugarlo co-op, pero jugarlo co-op normal y jugarlo co-op por punto. Es lo mismo, pero al final de cada misión te dan como un resumen de los puntos que tú hiciste y cada jugador hizo. No, eso es lo que yo pensaba que tú decías puntos, que te refería. ¿Qué te pareció este Medal of Honor, Juan y Billy y Draco? Mi Juan no es tan fan de ellos, pero bueno, yo no soy fan de eso. Para mí todos se ven bien, el problema es cuando juego. Yo creo que yo me sí, al menos que el hype me jale de nuevo, pero yo creo que yo mi próximo first person shooter va a ser Killzone. Uh-huh. Antes sí. Antes que un juego realístico. Sí, a mí si el hype me va a jalar, yo creo que sería para Killzone, que es el que único como que me pompió ver el gameplay. Draco. Bueno, se ve bien, me gustó cómo se ve. Yo solo espero que como lo está haciendo DICE, que el respawn time sea bastante rápido, no como en Bad Company 1 y 2, Que me da tiempo a cargar Mod Nation Racer antes de hacer Respawn. ¿Tanto tiempo? No es tanto. Eso me endiabla, porque te matan después que tú caminaste media hora de una esquina a la otra en el mapa y tienes que esperar 5 minutos en hacer Respawn de nuevo. Es como patético. Si el Respawn Time es rápido y el juego es bastante rápido y más en la línea de Modern Warfare así, me compraron, o sea, lo compro. Pero si no, si es más por la línea Bad Company, nah. Next. Sí, veremos a ver, pero yo creo que ellos se van a ir más por la línea de Modern Warfare y hacerlo un poquito más rápido. Anunciaron, de hecho, no sé si ustedes vieron la conferencia de EA el día anterior, que ellos estaban dando el trailer, la demostración de Dead Space, y al final decía, vea la continuación en la conferencia de Sony, y también van a darle cariño a Dead Space, van a estar incluyendo una Limited Edition de Medal of... esto como que... Dead Space 2 en el PlayStation 3, que va a incluir Dead Space Extraction con el Musu, porque ese fue el que ellos tiraron para el Wii, ¿verdad? Pero te lo estás diciendo con sarcásticamente, ¿verdad? Dicen que es bueno. Es bastante bueno. Bueno, como de... House of the Dead, la versión esa extra sangrienta de House of the Dead que tiraron para Wii. A mí sube el nombre. Overkill. Sí, Overkill. Así de bueno, Overkill, ¿eh? Overkill es bueno. Yo lo tuve y es súper divertido. Ok, está bien. Por lo menos yo he escuchado. Pero yo he escuchado en otros podcasts que ellos dicen que ese Dead Space de Wii había quedado bien. Había quedado bueno, así. Sí. Lo que pasa es la audiencia no está ahí. Uh-huh. Por eso, pues, es que ese juego no es para Wii. Uh-huh. Pero en cuanto a Dead Space 2, pues básicamente es la secuela de Dead Space, pero son los mismos sonidos. O sea, se ve Dead Space 1.5, no se ve Dead Space 2. Se ve bien similar a la 1, simplemente cambiaron el setting, le añadieron más cosas. Pero, o sea, para mí se vio bien parecido a la 1, y los bebés esos zombies se ven bien creepy, uy. Ok, un punto y aparte sobre, ahora que están mencionando esto, algo que yo he notado es que yo creo que estamos llegando a un punto en este ciclo de las consolas en donde no se puede hacer gráficamente más nada, solamente sí, en dirección artística es la única forma de diferenciar una secuela a la precuela. Por ejemplo, Killzone, no estoy diciendo que es un juego malo, pero como mencionó Draco, el juego, y no de los colores, pero se ve que el mismo Graphic Engine y no veo algo diferente. Gears of War lo mismo, yo no veo nada diferente de Gears of War, Draco también mencionó esto, de Gears of War 2 a Gears of War 3. Entonces, estoy viendo que ya estamos llegando, por lo menos en el lado de Sony y Microsoft. Estamos viendo. ¿Ah? Sí, continúa. Otro juego que no sé si lo menciono, estamos por mencionarlo, Infamous, las gráficas se ven iguales, lo único que se ve diferente es el estilo artístico, pero el engine se ve igual. Creo que estamos llegando a ese punto en la vida de las consolas donde no se puede hacer más nada. Yo no creo que sea ese problema. El detalle es que cuando en esta generación crearon esos IP, fueron IPs nuevos, que ellos invirtieron mucho dinero a lo mejor creando el motor para el engine, como se le llama, de gráfica. Y ahora van a tirarle un par de juegos más para sacarle el jugo a ese motor, para por lo menos recuperar la inversión que hicieron. Porque si no, tendrían que volver otra vez a inventarse un nuevo motor. O sea, conlleva esfuerzo y trabajo, y si ya lo tienes, es cuestión de tweakearlo, hacer un tweak aquí y acá para tratar de sacarle el máximo a ese esfuerzo que hicieron. Ahora mismo te cogen y te sientan en un cuarto oscuro, te vendan los ojos, te ponen Killzone 3. Y no te dicen que es Killzone 3, simplemente el sonido de la batalla, y tú te crees que es el 2, porque son los mismos sonidos de la batalla. Igual en Dead Space, tú cierras los ojos, escuchas el trailer y se escucha igual que el 2. Lo único que está nítido de Dead Space es que el armor de Isaac se ve súper brutal. Sí, o Jacob, brutal, como sea que se llame él, se ve bien brutal. Nosotros lo vimos en E3, o sea, una persona lo hizo y de verdad que se ve bien brutal. Entonces, el sonido de las puertas en esta colonia minera es igual al de las naves de la estación espacial. Todo suena igual, todo. Uh-huh. Mire, recuerdo que ya estamos en el tiempo que se supone que llegara una consola nueva. Uh-huh. Sí, sí, sí. Y ya, ellos, ya para esta época en PlayStation 2 ya estuviesen anunciando el 3, ya casi saliendo el 3. Exacto, y ya van 5 años desde que salió el Xbox 4 del PlayStation. O sea que sí. ya era tiempo de eso, pero lo han querido alargar y lo van a seguir alargando, porque con lo del Move, con lo del otro, no van a sacar una consola nueva en 1 o 2 años, quizás. No, por lo menos 3 o 4 más. Sí, eso sí. Eso. Así que los próximos juegos que salgan van a ser, no van a tener tanto improvement gráficamente. Y volviendo a esto, esos dos Limited Edition va a costar lo mismo que una versión normal de la de la otra consola, pero pues va a tener esos. No. Ah, fíjate de eso, se acabó. ¿Ah? olvídate de eso. Me convertido, no se ve que EA y este partnership me gusta eso, que EA se está asociando con Sony para esto mismo lo hicieron con este juego Dante's Inferno, lo hicieron lo mismo. Uh-huh. La versión de PlayStation pues tenía unos extras que la otra no tenía. Así que sí, pues, mira, por mí pueden sacar Guitar Hero exclusivo para Xbox. Y también puedes sacar el Call of Duty exclusivo para Xbox, que se lo lleven para allá. No, sí. Eso es muy, muy difícil para ti. Tú sabes que eso no va a pasar. Tú sabes que por lo menos Rock Band es un money maker. Uh-huh. Y va a estar multiplatform y lo mismo ellos van a pensar de Guitar Hero. Sí, sí, sí. Sí. Coty quiere mucho a Microsoft, pero no es para tanto. Los millones que se generan entre las dos son un zafacón. Mira, a la vez que Sony empieza a vender más que el Xbox, le dan la patada y se van. No, ahora que están mencionando Bobby Kotick, salió un artículo, no me acuerdo en qué blog, que decía que Bobby Kotick sabe que la gente lo odia. ¿Cómo que? Ok. Nice hecho, to know. Él dice, yo sé que la gente me odia, déjame secarme las lágrimas con este billete de Steam. Con ese segue que menciona Michael, a esto sí que a mí me sorprendió, porque ese tipo yo no lo paso. Y se apareció allí Gabe Newell, el ex cofundador de Barf, y el tipo fue bien, dice, yo ustedes saben que yo al principio he estado bien en contra de PlayStation, que si pito, que si flauta. Y estoy feliz y contento que aparentemente la gente de Sony dice que entrando allí no recibieron a Pescoza. Dice que se encontró con Kevin Butler y le dijo que era el VP de Sharp. Sí, a cosa. Y entonces pues habló de que pues que aparentemente Sony ha seguido un camino de pues, ser un poquito más abierto en un aspecto. Y va, presentó a Portal 2 que va a incluir la parte de SteamWorld, que no sé qué cómo funciona eso, pero aparentemente va a dar los updates, cualquier cosa adicional que mande el juego automáticamente va a estar realizándose a través de PlayStation. Y ahí anunció que, lo dijo él, no lo digo yo, lo dijo él, que la versión de Portal 2 para la del PS3 es la mejor de las consolas, y ahí presentó Portal 2. Yo básicamente No, yo iba a decir, de la forma que se veía era como si en él estuviera mirando con el jabo del ojo a esta persona en la oscuridad con un bate de metal. Sí. Eso, porque se veía nervioso. Sí, sí. Pues ¿tú sabes por qué? Sí. Cualquiera estaría nervioso porque tanto que ha tirado y jalado y después tener que pararse frente a eso. Pero tampoco se veía genuino de que de verdad él estaba diciendo que él se sentía de lo que estaba diciendo. Estaba como que leyendo un disco. Pues Nintendo, la gente de Sony ha sido tan buena con nosotros, mirando con jabo el ojo a ese gira con pata de metal. ¡Pen! Pero nada, anunció Portal 2 que viene para PlayStation 3. No sé, ustedes han jugado Portal, ¿verdad? Oh, sí. Yo jugué Portal gracias a que la tiraron gratis por Steam, y a la verdad que el juego es buenísimo. Yo me siento mal de que yo había escuchado de Portal por tanto y tanto tiempo y nunca me dio con jugarlo. So, en verdad, ¿en qué tú jugaste? ¿En tu laptop? Ya, en mi laptop. Tu laptop de Essence, porque yo lo bajé, pero no sé si la mía lo coge. Ah, sí, la mía lo coge sin problema. Okay. No, pues ese jueguito viejito ya, eso debería cogerlo. Bueno, no sé. ¿Y Draquito? Yo tú jugué Portal en. Me imagino que va a decir. El Xbox. Es bueno, es divertido. Los primeros 20 minutos, después boring. Portal es bueno. I mean, Portal lo que dura son como 3 horas y media. Nada más. Y si te pones a explorar y hacer estupideces como hago yo, pues sabes, hay cosas en la escrita en las paredes, lo mismo que hace Left 4 Dead. So, Billy es de los que encuentra el cake. Ya, yo encontré el cake. Recuerden que este fue un juego extra de Orange Box. Uh-huh. Sí. Hablando de eso, esto es algo que fue lo más que me alegró de todo, de esta nueva alianza, es que Valve son la gente que nos trajo esta excelente serie de Half-Life. Yo no sé si ustedes la han llegado a jugar, pero Half-Life es un excelente first-person shooter que es un poquito más adventure que first-person shooter. Y ahora mismo, tú sabes, si llegan a anunciar Half-Life Episodio 3, que es el que falta para cerrar como tal la serie, sabemos que va a venir para el PlayStation 3, que el problema con el The Orange Box del PlayStation 3 que nosotros, o sea, lo que recibimos, es que es una versión inferior porque la desarrolló EA y no la desarrolló Valve. Esperamos que si cuando salga el episodio 3 de Half-Life, tome, tú sabes, aproveche. Siéntate. Bueno, si sale, ¿verdad? Aproveche todos los poderes que sabe que tiene el PlayStation 3 de procesar y de, bueno, como él habló, de todas las cosas matemáticas que puede hacer el PlayStation. So, yeah. ¿Y qué a usted le pareció la presencia de allí? Eso yo no me lo esperaba, ese hombre allí, esa gaja. Todavía sigo diciendo que una gaja. Yo lo puse Megaton. Eso. Sí, eso estuvo brutal. Yo creo que nadie lo esperaba, eso, de verlo allí, al hombre. Así que, de hecho, si ustedes ven el trailer de Portal 2, como que al final lo que la muchacha dice en esta nueva relación. Olvidemos el pasado, como quien dice. Eso fue un mensaje subliminal. Así que nada, Portal 2 viene ya para PlayStation 2, PlayStation 3, así que pendiente. Anunciaron Final Fantasy 14. Next. Pero espérate, habla rapidito para Itachu para complacerlo nada más. Ah, bueno, sí, pues Itachu, sí. Presentaron Final Fantasy 14. Next. No hay release. Un trailer. No han dado fecha. Me imagino que en la conferencia de Squaresoft, que no sé cuándo es, si es mañana, darán algún detalle. Yo creo que Final Fantasy deberían dejarlo descansar en paz ya. Sí. No, y este más es online, porque este igual que el 11, que de verdad que no sé. Sigue soñando, Draquito, sigue soñando. No, Squaresoft va a seguirse cantando de Square Enix, va a seguir tratando de sacarle chavo a esa serie. No tiene más nada, imagínate. Uh-huh. Sí, no tiene más nada. Bueno, Kingdom Hearts, pero no sé si lo anuncien ahora o lo tiren para el Tokyo Game Show. Mafia 2 también fue anunciado, con un contenido exclusivo. No sé mucho de Mafia, nunca jugué la primera, así que no. Me imagino que es como un GTA clon o algo así. Yo creo que GTA con mafioso. Okay, whatever, la época que sea eso, que sea los 40. Es de Godfather. Yeah. Ok. Anunciaron también Assassin's Creed Brotherhood, que ya por fin dieron fecha, que sale en octubre 12. Y que va a tener una misión de single player exclusiva para el PS3. Y el multiplayer beta también va a ser exclusivo. Eso yo no me recuerdo haber escuchado. Hay algo que yo no entendí del trailer, porque hay una parte que enseña una muchacha que de la nada se convierte en imagino gorila. Que es el disguise o algo así, bueno, no sé, habrá que ver, pero aparentemente el multiplayer va a ser así, todos somos asesinos y ya tú sabes, hay que cazarnos unos a otros. Me imagino que se esconderán, usarán disfraces, según lo que uno puede deducir del del trailer que presentaron. Uh-huh. Así que hay que estar pendiente. ¿Cuándo sale el beta ese? ¿No dijeron fecha? No, dijeron. Ok, pues hay que estar pendiente porque aparentemente va a ser exclusivo el beta ese. Pero me huele que ese multiplayer va a ser como el de Splinter Cell Double Agent. Y no va a ser muy bueno si va a ser así. Eso no. Veremos a ver, porque eso es como que empujarle a un juego el multiplayer, ¿sabes? Que pues veremos a ver cómo les queda. Tenemos que por fin enseñaron Gran Turismo 5 que Juan estaba esperando. Sí, y ya le pusieron fecha por fin. Cuando yo hice esa fecha dije, oh my god, ¿no? Noviembre 2, ya por fin Gran Turismo 5 sale. Me imagino que no sé si el move estará incluyendo el move, el 3D. Sí, ¿no te acuerdas que el move le fue la última excusa de que Gran Turismo se había atrasado por el move? Sí. Y el 3D, sí, el 3D también está en el juego. Así que yo creo que Juan allí cuando escuchó la fecha esa se fue para atrás en la silla y yo no me lo creía, yo decía, yo escuché bien. Tú pensabas que era 2011. Sí. No, pero ya. Yo todavía, yo sé que la fecha es esa, pero yo no me voy 100%. Y hasta que no tenga el juego en tus manos. Sí. Aunque ya dijeron específico el día y todo. Sí, ¿no? Ya tiraron que va a traer un Collector Edition también, ya dieron los detalles. Así que ese jueguito lo han estado esperando mucha gente. Ya sí, por fin tiene fecha. Así que por lo menos eso fue algo bueno de E3, que por fin le dieron fecha a Gran Turismo. Ese fue el segundo. Lo dejaron para último. Sí, así. Anunciaron Infamous 2, que ya lo sabíamos, yeah. Pero entonces en este enseñaron más un trailer de lo que es Infamous. Y básicamente lo que ustedes habían mencionado en el último podcast, la gente de ustedes todos, Billy y Juan y Michael, habían mencionado New Orleans, es la nueva ciudad, y aparentemente eso es. ¿Qué les pareció el nuevo? Bueno, no sé si es Cobra o el que sea, porque no dijeron que era. Ese la ciudad no es Choc, es el nuevo poder que tiene. Los poderes, exacto. Mm-hmm. Sí. Y no sabemos si ese es uno, pero quizá haya otros más. O sea, quizás sea están aludiendo a multiplayer. Yo no creo que ese sea Cole. No, maybe sea es que no algo sé, de multiplayer. No sé para. Podría ser algo multiplayer. ¿En lo que enseñaron? Sí, podría si ser enseñaron que. Enseñaron como una secuencia de alguien, como un político hablando y sacando que sea una espada o algo así. Pero pudieron haber mezclado el single player, parte de single player con parte de multiplayer. Ok, entiendo. Sí, Sony no anunció también que tiene una alianza ahora con las tiendas Gap, que ahora tú puedes entrar ahí y cambiar el muñeco tuyo por la jopa. Así que entre las cositas que entre las cosas que se detallan, que por lo menos se ve que va a tener un nuevo poder, que hielo, y electricidad, que es básicamente lo mismo, pero no enseñan nada si es Cobra, porque yo creo que no es Cobra. El personaje es demasiado genérico para ser. Sí, no, es bien genérico. No se parece nada al de la primera. Así que hay que ver más detalles. Me imagino que esta semana tendrán más detalles de ver quién es él, qué es lo que pasó, para tener una mejor idea. Pero como quiera, es uno de los juegos que yo estoy esperando también. Así que hay que verlo. Y lo que todo el mundo decía que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Estuvieron con esto, valga, me dio meses largos robando con Twisted Metal. Lo dejaron todo para la última idea y de verdad como lo presentaron me encantó. Presentaron los dos taxistas hablando, que si pito, y cuando uno de ellos le pregunta, dime, ¿dónde tú has visto un Car Combat? Ya yo dije, no puede ser. Y efectivamente. Sí. Ya cuando mencionó esa la palabrita, ya yo dije, no puede ser. Y efectivamente, llegó Twisted Metal para el PS3. Así que, no sé, que digan ustedes qué opinan de ese anuncio. Wow. A mí me gustó la noticia. Eso sí que fue de Villafi mentiroso. Ya, es que se esperaba. Mira, yo no soy fanático de Twisted Metal, Pero el factor de que este género de Car Combat ha estado en la oscuridad por mucho tiempo es refrescante para esta generación de consolas. So, de verdad, y por lo que enseñaron, que ahora hay este vehículo aéreo, tú tienes, ahora puedes salirte del carro y usar un sniper. Eso está, me encantó. Y que el setting como tal es un setting urbano, que antes, que en el PlayStation no se podía hacer tanto detalle como se hizo con este ahora. Pero donde el ambiente se puede destruir, yo vi que como que... El helicóptero destruyó, no sé si vieron, como que un reel que había encima de un cine. Sí. Entonces sale rodando ese reel en la calle y le cae encima un par de carros. O sea, a mí me encantó. Sí. Juan. A mí me gustó lo que presentaron. Yo no era fanático de los Twisted Metal, aunque sí lo jugaba de vez en cuando, pero no era fanático porque era un juego que yo entiendo que brillaba más cuando tú lo jugabas con gente. Y hello, yo no tenía con quién jugar, so tenía que estar jugando single player. Y yo no lo encontraba tan fun. A diferencia, en esa misma línea de Car Combat, jugar los Mario Kart, cuando eran en este versus, en este combat de arena, eso a mí me encantaba. So, mi selección de Car Combat era Mario Kart en vez de Twisted Metal, por el hecho de que tenía gente con quien jugar ese versus Twisted Metal. So, ahora que estamos en una época donde está el online, conocemos mucha gente con quien jugar, yo sí estaría dispuesto a darle un try a Twisted Metal, y por lo que presentaron se ve brutal. Sí, 16 players online, 4 players split screen, David Jaffe detrás de su creación, porque básicamente él lleva con Twisted Metal desde que lo inventó, desde que salió el primero. Michael, que tú eres el Michael es ese ácido. Que a mí me gustó mucho, que de hecho lo puse todavía, todavía no me convence lo tanto. Puse en mi favorito el tweet que tiró Billy. Oye. El que no le gusta Car Combat, que se pare y se vaya. Yo por lo menos yo no lo pienso comprar. No, todavía no me convence. Bueno, deja que caiga el hype, Marco. Sí, sí, apúntalo. Tiene que presentarse algo que diga wow. No te preocupes. Tiene que ser algo demasiado wow para que diga, para que no me veo jugándolo así. Billy decía lo mismo de Mod Nation Racer y terminó. Déjame apuntar, Michael. Va a ir aceptando el hype machine. Sí, no, exactamente. Ya veremos cuando, porque solamente presentaron un mode multiplayer, que fue el Nuke S. No, y el juego, imagino que el juego, ellos no anunciaron fecha de lanzamiento, imagino que eso para el año que viene, que todavía tienen para darle polish y seguir trabajando con el juego, pero por lo menos va a estar allí para que lo prueben y tendremos las impresiones de esta gente. Draco. A mí nunca me gustó Twisted Metal, pero este se ve interesante. Hay que ver la versión final del juego. Me gustó como lo presentaron, me encantó, eso sí. Ah, no, eso sí. Así que me encantó la presentación y el videíto con los taxistas. Y la música la quiero en mi celular, pero como que ya, así que el que esté escuchando, consigue el ringtone, por favor, envíamelo. No, de verdad que la presentación le quedó brutal. Uh-huh. Sí, a mí me encantó también. Pero sí, eso es la presentación que quedó buena. A ver si tienen un demo o algo, porque es que me da la impresión que va a ser bien difícil controlar los carritos, más tú salir, disparar. Tengo la impresión de que va a ser un poquito difícil, ya dado la experiencia con el Analog Stick y Mod Nation Racer. De hecho. ¿Qué pasa con Mod Nation Racer? No, espérate. Déjame hablar de Mod Nation Racer. Tú le das un poquito para el lado y el carrito se da fuera de control para todos lados. Bueno, eso es la primera vez que tú lo juegas, porque ya yo lo llevo jugando y llego primero a las cajeras. Lo que pasa es que Draco, yo no había visto nunca los DNF allá, pero Draco, panín, eso se queda atrás, que eso es una barbaridad. Ese busca excusa. No, entonces tú terminas la cajera y te pones a buscarlo y él va de lado a lado, uin, uin, uin. Entonces tú eres muñequito con las orejitas la dan de, se ve tan cómico dando patadas. Hay un par de carros de Xbox 360 bien hecho, ya bajaste uno. Sí, pero bueno, el lo que también lo que pasa, para salir en mi propia defensa, es que a veces ya jugamos bien tarde y pues ya estaba dormido. Así. La mañana estuvimos pegados, papá. No, pero Dragon, en verdad, no tienes que dar excusa. El juego es así. Es uh-huh. cuestión de que te acostumbre nada. Dedícale tiempo. Cuando nosotros comenzamos, era igual. Yo le mandaba cuanta pared encontraba. Pero uno como que va refinando y se va acostumbrando al control. Y ya tú verás que de aquí a par de días lo tienes ya. ¿No tiene opción de controlar la sensitividad o cambiarle el analog stick por el digital? Porque, por ejemplo, Forza, yo lo juego con el digital, con el D-pad. Con el D-pad. No, pues no sé, no lo he explorado. A mí, en verdad, yo prefiero el análogo. Con excepción de los fighters, yo prefiero el análogo para todos. No sé si tiene esa opción. No quiero entrar a los settings porque puede ser que el loading se tarde como 3 minutos. No, pero tiene algo de una sensibilidad para el drift. Sí, le das R3 y le das R1 y te sale para... Eso es correcto. Así que... Regresando a Twisted Metal, una pregunta. Cuando sale la persona con el sniper, ¿ese es cuando es co-op? Que tú, pues, el player 1 es el chofer y player 2 es el sniper. A mí me... que eso depende, porque con lo que ellos presentaron era como que team base y parece que dentro del team va a haber alguien que va a estar controlando lo aéreo y okay. Hay otro que va a ser como que el sniper. Yo creo que va a tener clases dentro de ese game mode, fue lo que me dieron a entender. Sí, eso está bien interesante, si así. Sí, ellos hablaron de facciones también, va a estar... qué sé yo, los payasos, las muñecas, no tan solo va a ser el personaje que vas a utilizar, va a haber un grupo de personajes que van en contorno al personaje principal. Eso es así. No, de verdad que para mí esa fue otra sorpresa, porque aunque ayer yo no sé si usted vio el tweet que yo dije, él había mencionado anteriormente que si el juego de él se iba a presentar en el E3, lo iban a ver allí. Y ayer alguien lo espoteó. Y rápido lo tiraron por Twitter. Así que ya uno más o menos empezaba a atacar. Así que de verdad que hay uno por ahí que gritó, que todavía yo creo que están recogiéndolo del piso. Uno por ahí, San Sebastián, que estaba todavía gritando. No, de verdad que me gustó esa parte, porque cerraron la conferencia nítido. Con otro buen notición. Y para mí, por lo menos, ya podemos concluir, ¿verdad?, que la conferencia de Sony fue la mejor de todo. Sí. Espera, noticia de última hora, ganaron los Lakers hoy. La serie se va a un séptimo juego. Yes. No, ayer los capitanes ganaron y están vivos, estamos vivos todavía, así que vamos para el último juego contra Quebradilla a ganar. ¿Cuánto pasa de serie? ¿También se fue a un último juego? Sí, fue un último juego, papá. Wow. Eso de los Lakers tiene que haber sido por Kevin Butler, que dejó en Twitter que tenía que hablar con ellos. Sí. Les dio allí el último empujoncito. Y fue por 22 puntos, se acabó 67-89. Ay, pero para seguir añadiendo, pues ganó Brasil 2-1. Sí. Sea la FIFA ya, a ti te gusta escuchar a los expertos, a los nuevos expertos. No. y a Ángel, a Gelox también le encanta que le hablen de fútbol. En resumen, vamos a dar que ya, pues, yo entiendo que también Sony ganó la conferencia, tiene más material, más juegos, que son los que más voy a estar consumiendo yo, voy a estar jugando, así que para mí esto es muy buena. Y para mí estuvo mejor que el año pasado. No, por lo menos la de Nintendo y Sony estuvieron mejor que el año pasado, la de Microsoft fue un fail. Microsoft no enseñó, por lo menos el Kinect, no es lo que enseñaron, no es suficiente para motivarme a mí a invertir en él. No. Ya, estoy de acuerdo. No fue como Nintendo, que de verdad enseñó algo que de verdad a mí me motivó a dar el brinco. Con esta gente no me han convencido y creo que no me van a convencer, porque si siguen así... Y no fue como Sony, que trajo toda esta sorpresa, trajo a Kevin Butler. Que básicamente ya hizo un llamado a la guerra de los gamers. Sí, eso fue Braveheart. No, hubieron muchas cositas buenas en la de Sony. Excepto la parte de Tiger Woods. Bueno, a mí lo único que no me gustó de Sony, y esto es rapidito, y es creo que porque no estoy listo para adaptarme a esto, es la tecnología 3D. Uh-huh. Porque no creo que yo personalmente voy a aprovecharla por lo menos hasta que este televisor... Sí, por ahora no. Hasta que mi televisor, que es relativamente... No, yo lo compré en el 2007, pero hasta que ya no se ve como ya tan obsoleto. No te preocupes, porque yo sé la técnica de Sony es... Compras el Move y en el primer mandazo vas a comprar el televisor... y va a terminar comprando un TV. Esta es la técnica, papá. Bueno, si no lo foto con el Wii todavía, pues. me está que los precios en los televisores 3D van a bajar mucho más rápido, sí, que los HDTV. Uh-huh. O sea que ya para el año que viene van a estar los Sanyo, sí, los Vizio a un precio bastante accesible. Sí, eso es así. Sí, yo creo que y no solo porque es que casi todo el mundo está moviendo a eso, a 3D, ¿sabes? Sí, sí. No, y que también para el año que viene van a estar los Marca Diablo, los Pancho, los que sean. Por eso. Y eso también hace que baje mucho. Sí, eso es así. Baja, sí. Eso es así. ¿Qué Marca Diablo de eso? Juan, ¿qué tú crees del E3 de este año? Estuvo bueno. Microsoft se enfocó, yo entiendo que mucho en lo de Kinect. Aunque lo que presentaron estuvo chévere para el que le llame la atención y el que sea Tecno Freak and Tecno Geek, poder controlar su televisor con las manos, no, está interesante. Yo no llego a ese punto, pero al que le guste eso, nada más con el poder de controlar el televisor, yo creo que invertiría $150. Eso está dirigido para el público que está dispuesto a gastar 100, 200 dólares en un control remoto universal. Sí. Para el público que va ahí preordena el iPhone 4 cuando ya el año pasado se compararon el 3GS. Sí. Luce, saludito. Vaya, güey, se acabaron. Uh-huh. Sold out los iPhones. Se acabaron y viste la otra noticia del Super Evo 3G, que las ventas se fueron por el piso. Sí. También esto está enfocado para el que va y se compra un iPad 3G, uh-huh, a pagar otra mensualidad. Uh-huh. Sí. Un saludito, sí, a Cero. va dirigido a ese tipo de personas. Y ese tipo de personas no le va a interesar de que se puedan jugar video games ahí como los que presentaron. A ellos, uh-huh, les interesa, yeah, eso. So, va a tener su mercado. Y el highlight, yo diría que de Microsoft, fue la integración con ESPN, que para el que no tenga cable es un plus. Y que le gusten los deportes, claro. Uh-huh. Sí. Nintendo, yo entiendo que dentro de lo que ellos hacen y de lo que ellos ofrecen, hicieron buen trabajo, ofrecieron un lineup bastante variado, desde core gamers hasta muy casuales. Uh-huh. Y la introducción del 3DS creo que cautivó por lo menos el interés de muchas personas, y yo me incluyo ahí. No digo que lo vaya a comprar, pero sí quiero verlo, quiero ver cómo funciona ese 3D y quiero ver cómo se ven los grandes títulos que han mencionado. So, por lo menos yo creo que cumplieron su función de llamar mi atención cuando yo hacía años que no miraba para Nintendo para nada. Uh-huh. Y la conferencia de Sony estuvo buena, revelaron mucho de los títulos. Fue un poco decepcionante saber que el PSN Plus no era lo que yo esperaba, aunque yo tenía unas expectativas sumamente grandes, considerando los otros servicios que podían dar, pero y faltaron algunos juegos, como el The Last Guardian, no lo mencionaron, sí, y pues así por el estilo, pero yo entiendo que lo que incluyeron estuvo bien, y el highlight para mí fue Kevin Butler, me hizo el día. Definitivo. En resumen, yo entiendo que fueron todas conferencias muy buenas. Billy. Ya yo dije, déjame resumir rapidito entonces, porque yo hablé solamente lo de Sony. Sí, por eso, ¿no? De todas. Lo de, pues, Microsoft, como dijo Juan, pues se enfocaron mucho en el Kinect, y eso va más enfocado hacia los casuales. No sé, lo único que enseñaron first party fue Gears of War y Halo. En Nintendo, como había dicho antes, se enfocaron mucho en ¿sabes? El foco de ello es la nostalgia, y de verdad como que me ganaron con eso, pero no es lo suficiente, porque el tipo de juego es algo que ya he jugado antes y no es nada nuevo, no es algo que es refrescante. Pero el 3DS de verdad me llamó mucho la atención. A lo más probable sí me lo compre. Este, y Sony, pues como había dicho ahorita, pues lo del 3D en los televisores es lo único que me decepcionó, porque no creo que voy a aprovechar eso hasta de no sé cuántos años. Pero este, los 3 megatones. Valve con Sony, Gran Turismo y Twisted Metal. De verdad que... Y pues, Kevin Bowler, que vamos a decir que es un cuarto megatón. So, uh-huh. O sea, esas cuatro cosas fueron los que me llamaron la atención de la conferencia Sony, y digo que ellos fueron los que ganaron el E3. Yeah. Michael. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con Billy. Básicamente esos fueron los puntos claves de Sony. De Nintendo, tuvieron una buena presentación el año pasado que, como dice Juan, llamaron la atención del Gamer Core. Así que... No como el año anterior, que básicamente los abandonaron y salieron todo el mundo disgustado. Uh-huh. Y Microsoft, pues, hizo... Se revirtieron los papeles. Ahora Microsoft es Nintendo. Nintendo y Sony es Microsoft, porque ahora todos son juegos. Uh-huh. So, yeah. Básicamente sí. Digo, Sony, Nintendo y después Microsoft. Uh-huh. Las dos conferencias de Sony y Nintendo básicamente demostraron juegos. Juego. Eso no. ¿Y Huetraquito? Yeah. Bueno, a mí me gustaron las tres conferencias. Las tres compañías tienen unas tecnologías bastante buenas e interesantes. Ah, ahora te vas a ir neutral. No, estoy hablando en serio, chico. Tú sabes que Microsoft lo hizo mejor y siempre lo hará mejor. Sí, claro. Pero hablando en serio, pienso que lo que le hace falta a Microsoft es más integración del Kinect en otro tipo de juego que no sea tan casual. A Nintendo le hace falta mostrar más la capacidad del 3DS, porque por lo que enseñaron y por la reacción de la gente que estuvo allí, de la gente que lo probó, las imágenes estas estáticas, son reacciones positivas. Todo el mundo ha hablado positivo, así que yo espero que termine siendo positivo el lanzamiento del 3DS. Y a Sony, pues, implementar mejor el Move. Y no... De verdad, las tres estuvieron bien, las tres tienen buena tecnología, que deben aprovecharla al máximo y no dejarla perder, porque sí, es lo que va a ser las próximas generaciones, y eso va a ser un estándar para las próximas consolas, y ver qué otra cosa entonces inventan. Yo por lo menos no me dormí en ninguna de las tres conferencias, ni me dio vergüenza ajena. Wink, wink, Ubisoft. Piu, piu. Oh my God. Ay, no solamente eso, el juego de Michael Jackson que viene de Ubisoft. Yeah. Uh-huh. Oh, pues, Dios, tú sabes que yo quité la conferencia de Ubisoft porque ya no podía más nada. Yo creo que yo me quedé cuando volvieron a presentar el juego que viene para pa Kinect, el que es de fitness. Y dice, ya yo vi uh-huh. esto, ya me había cansado de ver lo de las pistolitas y las cosas. Y después el host era tan horrible. Y el tipo funny en su show. El host es el de The Soup. Uh-huh. Y el tipo funny en su show. Pero el ambiente gamer no era lo de él. Él hacía los chistes y nadie se reía. Era bien awkward toda la interacción. Bueno, lo único bueno que enseñó Ubisoft fue Ghost Recon. Que ese juego va a estar demasiado brutal. Se dicen que el primero estuvo muy bueno. Sí, yo los primeros dos, bueno, los Advanced Warfighter, porque habían otra antes de eso. Uh-huh. Los Advanced Warfighter, de verdad, son excelentes juegos. Campaign y online, excelente. Así que ahí tienen la opinión de nosotros. Ahora dejamos a Michael. Yeah. Bueno, gente, muy buena discusión del tema de la semana. Ahora vamos a hablar de lo que estamos jugando, ¿verdad? Ahora vamos a empezar el podcast. Espérenme aquí que yo vengo rapidito. No, mañana se pueden coger el día libre por esto fue un buen show, so te los doy libre mañana, así que alright, con esto cerramos el podcast. Voy a dar los anuncios rapiditos. Recuerden que este podcast lo pueden bajar por iTunes, por MediaGo, y también lo pueden streamear desde la página PSNPR. Recuerden que estamos en Twitter, en Facebook y en Playfire. Y con eso nos despedimos, ¿no? Nos vamos a dar ni saludito porque ya estamos. Tírame la música. Tremendo show especial de E3. Nos vemos en el próximo episodio de Yo Soy PlayStation, el podcast que empieza a enviar con todo. Peter, you look like you could use a Coke. Kev, you know, there was a rumor you were going to show up. Peter, you can't believe everything you read on the internet. You don't have to tell me. Listen, I'm sorry about this, but as long as I'm here, do you mind if I get something off my chest? I'm kind of in the middle of something here, Kev. I'll be quick. So am I crazy, or did I just see 100 French acrobats prancing around an arena the other night? I hear there was a sale on blue ponchos. But seriously, I know everyone's got their eye on this motion control battle like it was Olivia Munn and a Lara Croft outfit. I say it's time we focus on what really matters. The games. Who's with me? See, I love gaming. Okay? I love you too. I love walk-off homers and headshots. I love drifting a turn at 100 miles an hour. In boss battles with a 600-foot-tall Greek god who may or may not be your father. Gaming is having a ridiculously huge TV in a tiny one-room apartment. Staying up till 3 a.m. to earn a trophy that isn't real. But is. And it's girls who know that the way to a man's heart is through a melee attack. I love gaming. And I know you love it too. That's why you're here. And why millions of people are pretending to work while they watch this at their desk. It's why we made the PlayStation Move. So every person on this great spinning marble will be able to get a taste of the PS3 sugar. Families, kids, grandparents, and you hardcore guys, I'm talking about you. Don't hate on them. Don't do it. Look at it this way. If you've got an awesome girlfriend, and then someone else gets an awesome girlfriend, do you know who wins? Everyone. With PlayStation Move, your mom can make your mom jokes after she takes you to school in table tennis. And a 10-year-old kid in Fresno can make a frat boy in Boston question his own manhood. And we can all box using game characters that have important features like arms. And next, when we said the PS3 only does everything, we meant it. And the move brings a whole lot more everything to the table. Because every gamer is a true gamer. Motion gamers, sitting gamers, everyone. And though we may pledge fanboy allegiances to different flags, deep down inside we all serve one master, one king. And his name is gaming. Forever may he reign! Kevin, that was epic. Thank you, Pete. Listen, you want to stick around, help me wrap this up? I'd love to. I just got word that Jack needs a Coke backstage. All right, get on it. Hey, don't forget the lemon. I never do. Kevin Butler!